Hola a todos y bienvenidos al programa 12 de la segunda temporada de New Game Plus. Estoy aquí con mis amigos Marquino. Hola. Muquita. ¿Qué pasa, locos? Framara, Paco. Hola. Y yo soy José Jacas. Y voy a empezar hablando directamente del Tomb Raider, porque es a lo que he jugado esta semana, aparte de lo obvio que vamos a hablar después. Me ha gustado mucho. Lo he jugado en One, obviamente, la única plataforma actual que lo tiene. Es mucho mejor de lo que esperaba. No porque esperase un juego malo, pero por los vídeos que había visto, pensaba que iba a ser como más pausado que el otro. ¿O? Claro, es que, por ejemplo, el vídeo de presentación que hicieron en el E3, bueno, lo que mostraron en el E3, sí, era el trozo ese de la nieve, que fue un poco, sí, mal elegido, porque visualmente está muy chulo, pero como juego de acción quedaba un poco corto. Sí, se quedaba raro. Luego en la Gamescom creo que sí que enseñaron ya más gameplay, que fue cuando lo criticaron tanto porque era la asesina de matar, sí, esta, que parecía Hitman aquello. Y bueno, pero se vieron las dos caras del juego, que tiene momentos de, sí, momentos muy espectaculares, como de una secuencia de una película de acción, sí, todo se está derrumbando y tú vas corriendo, y luego tienes momentos de ir disparando a todos y matando a todos también. Sí. Pero luego el juego es una buena mezcla de ambas cosas. O sea, yo creo que tenía que haber igual enseñado una escena un poco más, pues eso, mitad y mitad, en vez de, sí, en una presentación una cosa y en otra presentación luego otra. Sacaron un vídeo que mostraba las tumbas, que ahí es cuando la gente ya empezó a decir, de hecho, qué bien. No he hecho ninguna tumba todavía. Se supone que hay como tumbas escondidas que puedes entrar. Yo no he jugado ni al 1 ni al 2, son optativas totalmente. Sí, tú cuando estás jugando hay un momento que te suena una musiquita, un, sí, exacto, y te dice, hay una tumba cerca. Sí, entonces tienes que buscar la entrada. Y cuando encuentras la entrada, las tumbas es un poco más parecido a los puzzles del Tomb Raider original. Sí. ¿Vale? ¿Qué te aporta la tumba cuando la completas? La tumba me gusta mucho, no recuerdo en el primer Tomb Raider que te daba, pero me gusta mucho cómo la han plantado en este, que te invita a que las busques y las encuentres, porque te da una habilidad pasiva que no puedes conseguir de otra forma. ¿Vale? Por ejemplo, una de ellas es, puedes disparar una segunda flecha rápido. O sea, tú cargas el arco, disparas, le vuelves a dar al gatillo rápidamente y te tira otra flecha igual. Entiendo que no son necesarias porque José se ha pasado el juego, sí, sin... Claro. Sí, yo todavía no me lo he acabado, pero me queda media hora. Porque me dijo Pedro. Son perks que te dan. Pues, vale, por ejemplo, vale. Hay otra que te da una pasiva para ver las trampas. Hay veces que el suelo se derrumba y te caes una trampa de pinchos. Lo que hace es que esa zona, sin tú usar el sexto sentido del ala, sí, y directamente se marca en rojo. Entonces tú ya ves que ahí hay una trampa. Ese tipo de... Ahora entiendo por qué está lo de las tumbas. En realidad me parece muy guay. Y son puzzles de pensar. Y mola que sean opcionales, porque para alguien como mí, como yo, que se me hace muy aburrido el juego si es demasiado largo. Que he ido un poco a saco, hemos ido un poco a más. Estoy jugando con Elena. Elena hace las partes de exploración, yo hago las partes de tiros porque ella no puede. Es verdad. Me hace gracia porque le insisto en intentarlo otra vez. Y al final me pasa el mando y me dice: No, pásatelo tú, yo no puedo. Porque claro, no está acostumbrada al dual stick. Sí, a la cámara. Entonces, tiende a jugar como la Wii, que tiene una mano en el stick izquierdo para moverse y la otra mano en los botones. Entonces cambia el stick cuando tiene que girar la cámara. No es como nosotros, que lo tenemos más en la cámara y tal. Claro, tiene que mirar el mando. Exacto, y se lía. Es el mal de que casi toda la gente que nunca ha jugado una videoconsola o juegos en 3D y shooters y tal, le dan un mando y no entiende lo de los dos sticks a la vez. Cuesta entenderlo. Me parece súper interesante ver la gente cómo reacciona a coger un mando cuando no tiene la práctica que tenemos, ¿sabes? Los que jugamos asiduamente. Y no sé si eso es una señal en plan de los mandos aún pueden mejorar, o el control en videojuegos se puede mejorar, o realmente es una cuestión de que lo que tiene que hacer es jugar más y pillar el truco. De hecho, es lo que propone el Stream Controller, ¿no? Que tú el pulgar derecho en la parte de los botones, más que en el... Bueno, el Stream Controller, si lo sabéis, ha cambiado los botones por el stick en la posición y eso. Pues eso. Entonces yo estaba haciendo más las partes de tiros y tal. La historia me ha gustado mucho, los personajes molan, no son personajes súper profundos, pero están bien escritos, te los crees, las motivaciones son reales, están bien. La historia es muy respetuosa con el personaje de Lara, con todo lo que sale ahí. No sé, está guay. A mí me ha gustado muchísimo. Me sigue rayando lo de las hogueras puestas ahí en plan de una cueva abandonada durante 3.000 años. Hay una hoguera, pero... Había que hacerlo, que tiene sentido. Y de hecho me gustan mucho las hogueras porque cuando llegas... Reflexiona. Y me gustan mucho las conversaciones que tiene ella sola de, wow, pues está pasando esto y no sé qué. ¿Sabes? Como que le da profundidad a la historia, mola mucho. Le da profundidad al personaje. Y me parece un poco raro o confuso el sistema de mejoras de armas y de mejoras de Lara. Es como, no sé, los menús, ¿no? Me rayan. Sí que está preparado para que de manera automática, sí, haciendo un run normal, sin fijarte en nada, sí que subas lo importante o apliques mejoras a lo Pero esencial. Me refiero más a cómo está estructurado el menú. Es como muy raro. O sea, a mí no me... Es muy parecido al primero. Sí, pero no me acordaba del primero. y también la selección de armas. Ahora que ya lo entiendo y ya lo he pillado, pero al principio es un poco confuso de cómo cambiar de flecha y cómo disparar las flechas especiales. Sí, porque juega con los gatillos. Claro, y luego, si no apuntas y mantienes pulsado, claro, fabricas la flecha. Exacto. Además, una vez me han matado porque he pulsado lo que no tenía y se ha puesto a fabricar flechas en vez de... Le faltan botones a los mandos para tantas cosas. Exacto, pero está guay porque el juego es profundo. Es decir, tiene un montón de cosas que puedes hacer. Puedes fabricarte tú las armas y la munición y tal. Está guay. Los distintos tipos de flecha mola. Me mola las distintas formas que puedes abordar un escenario. Puedes ir a saco, o puedes ir rollo Metal Gear, o puedes subirte un árbol y cazar a los tíos desde arriba. Mola mucho. O sea, sí, te puedes contar en las plantas también. Exacto. El sigilo, creo que comentó Pedro, que era automático, ¿no? Que ella automáticamente se agacha. Cuando llegas a un área con enemigos, se agacha. No pulsas ningún botón. No, tiene botón, porque les faltaban botones. Tiene el botón B, que sería el típico para un poco agacharte, lo que sea. Lo que hace es como esquivar. Sí, gatear. Y si lo pulsas dos veces, rueda. Vale. ¿Sabes? Entonces, nada, me ha molado mucho. ¿Os ha costado matar a los que llevan el escudo? Sí. Yo no tenía manera de abordarlos, era como... Es frustrante. Lo que yo hago es llevarlos alrededor de nuestras vasijas con fuego griego de ese. Sí, ¿sabes? Y los quiteo y los le peto fuego. Si no, muchas veces voy a saco con el pico y los matas con el pico. A mí me costaba. Yo con la escopeta hasta que levantaban un poco así también el escudo, en plan como el desgaste. Y las flechas de fuego también ayudan pero bastante. Pero si llegan a llenar las fases de esos enemigos... Sí, a los del escudo... Yo pensaba que los soldados esos iban a ser más difíciles de matar, y en realidad una vez le pillas el truco... En ningún momento... Por reiteración sí que te meten muchos enemigos que te pueden matar, pero es un juego fácil. Sí, no es un juego difícil. De hecho, ayer te lo decía, mi mayor crítica es cuando alargan los puzzles duplicándolos. ¿Sabes? Por ejemplo, justo lo que comentaba, lo de las catapultas. Sí, eso es. Que ves claro que tienes que hacer eso, pero de repente te meten pues que se congela la rueda, que tienes que ir a no sé qué. O que te la rompen. Y dices, vale, sé lo que hay que hacer, pero el juego me está alargando 40 minutos artificialmente. Eso es. Y eso fastidia. Eso porque el ritmo del juego es muy bueno ese punto. Y ni siquiera es que sea un puzzle distinto. Es que es, tienes que descongelar la catapulta o tienes que desbloquear la catapulta usando otra catapulta que hay más atrás. Sí. Y luego cuando llegas a esa catapulta tienes que irte a otra para hacer no sé qué. Sí, y entonces esa última catapulta la que usas. Es un poco... Pero el diseñador me lo imagino en plan... hay que, esto es la sección final, vamos a retorcerlo, vamos a complicarlo y al final... Bueno. Mira, Peter, necesito que el juego dure una hora más. Exacto, es algo así. Y Peter, ¿qué hago? Pero eso, que tampoco es que mate al juego, pero no, es son lo que, cositas lo que decía con Marquino, que si llevas 6 horas buenísimas, ¿qué más te da un bache? Pero el juego, si te pones a hacer todo, de hacer un completionist, dura 30 horas fáciles. Sí. Porque tiene un montón de tumbas, que cada tumba te pasas un ratete. Yo solo el hecho de ver que hay exploración. Hay viaje rápido entre hogueras significa que realmente hay mucho que explorar, mucho que ver. Yo me hice un 60% al terminarlo. Claro, yo me termino con un 72, creo que es. Y sí que es verdad que te obliga a reexplorar zonas, porque hay veces que directamente es que no tienes las habilidades para abrir cierta zona. Cuando llegas por primera vez tienes que más adelante volver y hacerlo. Porque pero está bien pensado, ¿eh? Que yo soy de los que va al grano y en ningún momento... Sí, está muy bien. Y lo de... Yo al principio me quedé un poco sobre... Sabía demasiada cosa. El aprender idiomas, los idiomas para poder desbloquear los pilones, esos... No tenía muy claro si eran cosas obligatorias. Es que te bombardea con... consigues uno de 40. Sí. Dices, vale. Y luego consigues uno de 30. Exacto. Dices, joder, sí que hay cosas. Al principio satura porque te dan un montón de las típicas ventanitas de puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y tal. Es como, güey, para. Es muy intrusivo lo de la experiencia. Sí. Pisas una hoja más uno de experiencia. Es como, joder, para. Es un poco mi mayor queja es un poco eso, la cantidad de información. Luego, cuando ya va en filas... Fluye. Y va sí, muy ¿no? bien. Y vas recolectando todo automáticamente sin pensar. Pero vamos, si le tuvieseis que dar una nota, le daría un 8.5 fácil. Sí. Me parece un juego le pusimos increíble. Un 9 en la web. Sí, me parece un juegazo. Me parece incluso mejor que el primero, porque es la misma fórmula, más exploración, que lo hace un poco menos lineal, también... bastantes mejoras, no tiene un montón de mejoras súper novedosas, pero suficientes como para que no se sienta igual. En el primero las tumbas, por ejemplo, eran obligatorias. Llega un momento que te encontrás un puzzle de una tumba y tal y tenías que hacerlo. Aquí la primera te la ponen en la cara. Sí, eso es. Sí, es la del barco. En el barco, esa la haces obligatoriamente. Esa no la he hecho. La del barco pues, callado. Pues mira que te la ponen en la cara, ¿eh? Sí. Vi el barco, pero sí. No fui a él. No vi la forma bueno, de ir. Pero que entras ahí, entras sí. En la cueva. Sí, entras sí. En la cueva, sí, sí, ves el barco y tal, y lo vi. Mira qué guay, un barco. Y dije, ya está, adiós. Adiós, barco. Sí. A mí lo que me raya de Lara es que entra en tumbas milenarias y tal y lo rompe todo. Uh-huh. Bueno. Pero me sí. Mola, ¿sabes? De hecho, sí. Lena y yo nos estábamos cojonando en plan de joder, llega Lara y lo rompe todo. Se cae el techo, ya, la puerta milenaria que, ¿sabes? Costaría trillones de dólares y sigue de valor. Una desgraciada. O sea, sí, pisa le algo, todo. Se cae una piedra y se derrumba todo el templo. Las leches que se mete sí, desde sí, sí. 30 metros caída es como ¡oh! Pero está fuerte. Y se levanta, ¿sabes? Está fuerte. Pero sí, no sé, bueno. Mola, o sea, no es como algo malo, sino que me hace gracia. Yo lo considero uno de los tapados muy entre comillas del año, porque a ver, es Tomb Raider, es un título millonario. Sí. Pero el salir en One quizás le restaba un poco, fue mal presentado, pero al final es un señor juego. Sí, y no es un system seller, no creo que venda muchas consolas. No alguna es un Halo, venderá, por ejemplo. Alguna venderá, desde luego, pero que no. Yo me la habría comprado, es decir, si estoy escuchando el podcast y no tengo la One y escucho esto, me habría comprado una One, seguramente. Puede ser. Yo lo que no quiero es que sea un tiro en el pie para ellos. O sea, no, daño no les puede hacer. A ver, daño. A ver, depende de lo que hayan gastado, ¿sabes? Pero que daño no creo que les haga. Lo van a rentabilizar porque ahora en marzo o abril creo sale en PC. Y claro. En medio año después en Play 4. Quiero decir que. Y en Play 4 va a valer 60 euros. Ya, el problema es en noviembre, ¿qué habrá para Play 4? Que te motiva a comprar Tomb Raider. Yo creo que habrá pepinos. Uncharted 4 ya estará en el mercado y yo lo compraré. Y va a ser como, bueno, voy a jugar a algo pues que se ve peor. Yo voy a traerlo al podcast porque alguien tiene que traer la versión de Play 4. Yo lo voy a jugar otra vez. Lo de que se ve peor, habrá que verlo. Porque si hacen un rollo Definitive Edition y mejoran los gráficos, que podrían. Que, sí, sí, oye, pueden, igual. Porque es un poco irregular. Tiene un par de momentos increíbles, pero otros sí. Es que ha salido en 360, que lo comentábamos. Sí, se ve de lujo en 360, por cierto. Claro, pero yo creo que habrán tenido que buscar también, habrán cositas reutilizadas de 360 que habrán metido por no entretenerse y por eso las cositas irregulares como el agua, algún reflejo que comentábamos. Sí. Porque a lo mejor la versión de 360 lo ves y dices, qué bien luce aquí. Claro. Y sin embargo la de One dices, ya. Desencaja. A ver, pero, habrá que ver la de PC y la de lo que han enseñado de Play. Uncharted 4 se ve mejor que cualquier momento de Tomb Raider. A ver, sí, yo no me quiero poner fanboy porque luego sé lo que pasa, pero lo que han enseñado de Uncharted 4 se ve mejor que muchos juegos que hay, que la mayoría de juegos que hay. Todos. Entonces. Pero hay momentos de Tomb Raider que se ven parecidos o iguales la parte de el inicio, simplemente. El inicio, cuando vas andando por el risco y la nieve va moviéndose y ves el, pues, es una pasada. A mí me ha faltado un modo foto, que espero que la versión de Play 4 tenga. No, porque es un juego que da mucho para el modo foto, y es muy espectacular. Mira que la mayoría de juegos creo que tienen un modo foto en el sentido que los developers pueden mover la cámara y tal. De hecho, todas las capturas del análisis son propias, las hice con la capturadora y parecen imágenes promocionales. Eso es in-game lo que he enseñado y se ve de lujo. Tiene una luz el juego. Que tiene una luz increíble. Es bonito. El modo foto tendría que ser ya obligatorio en todos los juegos. Aunque fuese limitado y capado, como decía lo del Uncharted. Aunque gira alrededor del personaje. Y aunque sea muy par con opciones, pero por lo menos sacar una captura sin un ángulo o algo. Exacto, un ángulo y sin la interfaz. Bueno. Bueno, pues por mi parte, aparte de eso, he jugado Battlefront y Fallout, que hablaremos de ellos ahora. Así que os doy pie a quien quiera. Paco sí que ha jugado algo más. Yo he jugado cosillas. Bueno, a ver, tengo comentar muy rápidamente. He jugado a StarCraft 2, porque bueno, a raíz de que salió la semana pasada la expansión Legacy of the Void, que es la de los protos, quería jugar la campaña, ¿no? Porque es un juego de Blizzard. Quiero jugar al juego de Blizzard. Y quiero pasarme la campaña. Lo que pasa es que me he dado cuenta que no he terminado la campaña del 2. No he jugado a Hearts of the Swarm. Sí. Y tampoco he jugado, obviamente, a Legacy of the Void. Entonces, he empezado de nuevo la campaña porque no me acordaba de cuando la tomé hace 5 años. Creo que salió el StarCraft 2. Y nada, quiero ir jugando y ya os contaré un poco más adelante. Luego he empezado también Undertale. El famoso Undertale. Sí, porque ayer tuve un día de muchas horas de jugar, pero de eso que no sabes a qué jugar realmente. Sí, me pasa. Yo acabo en FIFA siempre. Porque me he terminado Tomb Raider esta semana y ya no sabía muy bien a qué jugar. Y me puse con Undertale, que lo tenía pendiente. He jugado un par de horas, me está encantando. Es lo que decíais, ¿no? Es súper diferente a lo que cabe esperar del juego. Sí. Estoy haciendo. Porque, bueno, claro, yo me he intoxicado ya un poco de información de a base de leer en Twitter y demás. Y sé que puedes hacer el run. Digamos que matas a todos, el run pacifista, que no matas a nadie. Estoy haciendo el pacifista, ¿vale? El de no matar a nadie. Por darle el toque diferente. No, pero por darle el toque diferente. Pues anda que no vas a tener que acariciar perros en un juego. Vas a coger pulgas. Te va a pelar la mano. Acariciar unos cuantos perros. Y nada, muy bien. Y destacar la banda sonora. Es una pasada. Es muy chula. Empieza siendo sintetizador de 8 bits. con muy pocos canales de audio y termina siendo una banda sonora orquestal muy, muy cuca, ¿eh? Ah, no va, muy va evolucionando. Sí, tiene melodías que dices, coño, esto no me lo esperaba en este juego. Está muy bien. Nada, muy bien. Y luego he jugado una demo de un juego español de unos chicos de Jaén que se llaman Goo Games. Sí, que nos han mandado, sí. Resaltar que nos han mandado un mail. Sí, pero nos han escuchado y nos han ofrecido una demo de su juego y la hemos probado, qué menos. De hecho, la demo es pública, la puede jugar quien quiera, sí. Para si quieres hacerse una idea del juego. El juego se llama Stories of Bethen Full Moon. Es como... Es una acción RPG. A mí me recuerda mucho a los Zeldas más clásicos, sí, los de vista cenital. La Link to the Past. Sí, por ejemplo. Y es una aventura... bueno, la historia es el padre de un chico, hay una bruja que lo... como que lo mete en un sueño o algo así. Y el hijo tiene que ir a salvarlo, ¿no? Le pide a otra bruja que por favor que le ayude. Y nada, te dan la misión de encontrar 8 objetos oníricos que están repartidos por el mundo y básicamente eso. Los diálogos son así graciosos, ¿no? En plan, la bruja dice, pero te tengo que cobrar porque estamos en crisis o cosas así, ¿no? O ves tú que yo tengo que regar las plantas. Ya pasaba con el Adaline este, que metían chistes un poco politizados. El otro era como el gobierno que nos roba las pizzas, no sé qué, o algo así, y este con lo de la crisis. Entonces, es muy, muy español esto, sí, ¿no? Es muy de nosotros. Sí, a ver. De meter política hasta en la sopa. Y bueno, el juego por ahora, la demo te da acceso como a una hora de juego, o sea que te da para hacerte una idea bastante bien. Tienes magias, te dan una magia al principio, entiendo que luego tendrás más. Tienes maná, tienes vida, es complicadete, tienes los típicos puzzles de mueves las piedras para abrir caminos o romper arbustos para encontrar cosas, etcétera, un poco así, Zelda, básicamente. Y no sé, bien, el juego estaba pensado para salir en noviembre en una luna llena, que es bueno un poco con el tema del juego, pero lo han retrasado a diciembre, para pulir el juego y demás. ¿A otra luna llena? Entiendo que sí, no he comprobado si esta nueva fecha es luna llena, ya se me parecía excesiva documentación. No, bueno, supongo, sí. Yo lo haría. Y bueno, sale en Steam y dentro de nada ya lo tenemos, o sea que, bueno, le echaremos un ojillo. Sí, que la gente lo pruebe. Es Stories, bueno, pondremos el título, sí, de la web, lo pondré, y pondré largo, en, sí. En el podcast pondremos el enlace de la web y demás. Y luego, únicamente, ya al último, comentar que se ha anunciado la edición física de Life is Strange. Buenas noticias. Sí. Sale en enero, PC, PS4 y Xbox One. La edición física ya versión en disco, que era una de las dudas que tenía la gente, sí que lleva edición en disco. No es un texto digital. Subtítulos en español. Lleva un libro de arte, lleva la banda sonora, que la banda sonora está muy chula. Y bueno... Yo que ya más que recomendar este juego, más no puedo hacerlo. De hecho, te lo vas a comprar, ¿verdad? Sí, ya. ¿Y ya, el precio? ¿Sale? Sí, sale a 35 euros en consolas y a 25 en PC. Me parece genial, 35 en consolas, con libro de arte y todo. Los de Donut los tendremos que adoptar. Sí. El otro día, porque siempre surge gente vinagre, ¿no? En todo, y ahí había gente quejándose del precio, en plan de, oh, y los que hemos comprado cada temporada, no es comparable que el juego salga un año de... Los que habéis comprado cada temporada, muchas gracias por haber financiado que la versión física sea más barata. ¿Sabes? Claro, a mí no me molesta, a mí me pasa, yo si compro un juego, mira, el ejemplo de la piratería, yo cuando pirateaba un juego, no me gastaba un puto duro en él, en el DVD, y luego si me gustaba mucho, me compraba el juego. En él otra vez. Y ahora... Tengo esta perspectiva igual, si sale un juego en digital o un juego indie, por ejemplo Shovel Knight, me gusta mucho, seguramente estas navidades acabe comprándome la edición física, porque me encanta, no sé, no pasa nada. Pero les doy mi dinero agradeciendo que han hecho un trabajo genial y que me ha encantado. Sí, yo creo que la queja era más personal de cada uno, decir, me he gastado X euros cada 3 meses en el capítulo. Bueno, lo has tenido antes que nadie. Claro, lo he sumado y ahora estos, o quien lo vaya a comprar por la mitad de precio, más la banda sonora, más físico, más... Sí, que es una queja muy absurda cuando porque sale la versión Game of the Year de no sé qué, que sale más barata, o la versión de Platinum o no sé qué historias, y son más baratas. Sí, es una chorrada. Lo mismo. A lo que voy es que la gente siempre encuentra una razón absurda para quejarse de una buena noticia. Recordemos que quejarse es gratis hasta que cobren un impuesto haciendo otro chiste sobre política. De momento oiremos quejas. Yo lo voy a comprar, ¿eh? Sí, yo he comprado los 5 capítulos, que son a 5 euros cada uno, son 25 euros, y me pienso gastar 35 más en esta edición, porque me ha gustado mucho el juego, y no sé, me apetece tenerlo, viene y tiene con libro de arte. Yo me lo voy a comprar muy a gusto. Yo no sé qué haré, porque compré el primer capítulo, lo tengo un poco a mitad, y no sé si porque si ahora lo empiezo a jugar y me lo acabo, no, ¿sabes? No sé si sea lo típico de ansia viva, voy a comprar los demás o me esperaré la versión física, que sale ¿cuándo has dicho? El 20 algo de enero. Enero sale ya. Pero sale, el segundo motivo pronto. De tenerlo en la estantería, de que hace bonito, que tiene libro de arte, a mí sí que me gusta. Es que tengo un poco de Diógenes. Sí. Yo no, pero en este caso sí que lo quiero. Es que me ha gustado. Dice mientras detrás tiene una estantería llena de videojuegos. ¿Qué pasa? No, que está bien, pero la imagen que yo he tenido mientras lo decías me ha gustado. Yo apoyo a Pedro en eso. Mola tener el juego físico. A mí me gusta, lo que pasa es que yo ya no tengo espacio prácticamente para dentro de 15 juegos. Años decir, mira, el Life is Strange que salió, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, vendo todos los juegos, pero, por ejemplo, el Bloodborne lo tengo. Metal Gear estoy planteándome si me lo quedo o no me lo quedo. Sí, sí. Y quiero tener Life is Strange. Sí, y al final de las nuevas generaciones... Son juegos a los que les tienes cariño, ya está. Yo de las viejas generaciones, de lo retro, lo consigo después y vendo todo lo actual. Pero luego, por ejemplo, ahora vas a tiendas de segunda mano y lo de Play 3 vale 5 euros. Claro. Y es un muy buen momento para coleccionar los juegos que te gustan. Exacto. Bueno. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Claro. Yo también he jugado a Battlefront y Fallout, sí, pero ahora le daremos. A ver, yo iba a decir, bueno, semana monopolizada absolutamente por Fallout, llevar unas 40 horas, pero ya ahora lo hablamos. Por Battlefront, las últimas 10 horas que nos ha dejado el EA Access. Y solo he jugado, aparte de eso, a un juego que nos recomendó Víctor el otro día. Estábamos hablando por Telegram y dijo: mira, Shadows gratis para iOS. Puse Shadows en el buscador. Me lo bajé, es un juego de Buildbox Games, un juego muy curioso, llevas a un cuadradito que proyecta luces y sombras, se supone que hay una fuente de luz y tú lo mueves y se van viendo sombras, y básicamente con el pulgar lo arrastras y esquivas una serie de obstáculos que se mueven de manera rítmica, que van bajando. Es un scroll como si fuera un bullet hell, pero sin disparos, tienes que esquivarlos. Es un juego gratuito, muy muy sencillo, pero es de estos ideales para pasar el rato. Sí. Porque además, conforme dure segundos, esos segundos que estás durando sin morir, te los canjean por monedas y las monedas te sirven para abrir otros escenarios. Tiene música clásica, son cánones clásicos con sintetizador. Y ese juego ideal que siempre sale cada semana, que dices, venga, voy a perder el tiempo con algo, pues esta semana le ha tocado a Shadows y bien. Y ya está, este ha sido mi break. Pues nada, yo aparte de Fallout, que también he estado metiéndole caña, he jugado multiplayer de Call of Duty, que es mi droguita. Pedro comenta semanalmente, mi droguita es FIFA, siempre acabo, pues para mí es Call of Duty multiplayer, y es que me engancha, es que no puedo jugar una partida de 5 minutos. Voy a echar 10 minutos y acabo jugando 3 horas, porque es tan frenético y me da lo que yo busco, que hay mucha gente que, lo que no te da nada, solo, bueno, a mí me encanta, es directo, es implacable, o sea, te pones a jugar y sientes la acción. Sientes que estás jugando contra otra gente y sientes que hay gente muy buena que te amarga la partida, y luego tienes momentos que te sientes el puto amo jugando, en plan de voy solo por la fase. Entonces, el otro día vi una partida de un chaval que juega muy bien, Axelito, un saludo desde aquí, que creo que nos escucha, y dije, no, yo no juego ya a esto, porque el nivel que han alcanzado, porque ahora el tema del jetpack, que decíamos que lo han moderado bastante respecto al Advanced Warfare, aquí el jetpack lo usan que da miedo. Para sostenerse en el aire un poquito, aguantar y disparar. Disparan por las paredes. Es una locura. Estuve viendo... Dominarlos de locos. Porque yo ya estoy en plan de querer dominar ese punto el jetpack. Y tiene una cosa que tú le das el X muy suave, pega un saltito y luego le das tac, tac, dos toques muy rápido. Entonces tira una micropropulsión y es lo que dices, te aguantas lo justo para poder apuntar y pegar un tiro. O sea, es una locura. Sí, el nivel de la gente, cómo le busca la tuerca a las mecánicas... Es de locos, lo he visto. Es de locos. Y luego a mí me parece divertidísimo. El otro día empecé a jugar con una escopeta de estas de carraca que haces clac y pegas un tiro que... Y me hice 20 y pico bajas sin morir, que tampoco es nada excepcional para los vídeos que se ven por ahí. Para tener 30 años es excepcional. Para tener 30 tacos yo estaba flipando. Dije, hostia, qué bueno. De hecho, hice esa partida y apagué la consola porque no quería luego sentirme otra vez en la realidad. Quise dejarlo ahí. Invicto. Pero fuiste al espejo. Exacto. ¿Quién es el puto amo? Yo soy el puto amo. Y saliste a la calle. Tú lo vales, chaval. Me dije a mí mismo, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión, que es mi droguita, creo que me va a durar también todo el año a partir. Alguna tarde que esté así un poco que no me apetezca nada demasiado. Algún día haremos intercambio de cuentas cuando queramos echar un Black Ops. Creo que es el juego que no te exige, o sea, no te exige nada más allá de toda tu concentración, pero tampoco hay que pensar. Juegas, cuando te frustras lo quitas y ya volverás dentro de 3 días. Y bueno, ha sido Fallout y Call of Duty. O sea, me he lucido esta semana. Bueno, ido pues, a tope. Pues ahora pasamos a un shooter que es todo lo contrario, que ni es exigente ni te sientes mucho el puto amo. porque tampoco destacar es fácil. Pero, coño, lleva toda la mercadotecnia encima, que es Star Wars Battlefront, sí, que es la guerra de las galaxias, es nuestra infancia, y han sabido crear un buen producto de marketing, más allá de un buen videojuego, que también, porque sí, es divertido. El juego funciona perfectamente. Es una oda a Star Wars y, joder, estamos enamorados de él. No sé, vosotros, bueno, hemos jugado todos, sí, los de aquí. Sí. Pues a ver, ¿quién quiere empezar a hablar un poquito? Primero comentar un poquito, sí, cómo hemos podido jugar. ¿Cómo hemos accedido? Vamos a plantearlo, el EA Access, que es un servicio de EA que tiene solo hemos hecho la plataforma. Un marco España bastante gordo. Bueno, sí, sí. Aparte, para quien no lo sepa, el EA Access es un servicio que tiene EA solo en Xbox One, sí, en el cual tú pagas una suscripción y te dejan, por una parte, demos de los lanzamientos, sí, hasta 10 horas. Sí. Y por otra parte, pues van dando juegos regularmente, pues te caen. Sí, juegos de EA más que amortizados lo suelen regalar. Una especie de plus y sí, de live, sí, pero en este caso solo para EA. Sí, decir, explicaba así la gente. Decir que aparte, quien nos esté escuchando y diga, hostia, quiero jugarlo, aparte tiene que pagar el live, si no, no puede jugar online. O sea, sí, tienes que pagar el EA Access y el live. Y, doy fe, dato, no hay que comprar el juego, porque yo pensaba que había que comprar el Battlefront para poder jugarlo antes. Y no, es una demo, básicamente. Es una, claro, demo, es una demo como de las de toda la vida. O sea, una demo estándar, pero que dura 10 horas en este caso. Eso es. Y así es como lo hemos podido y jugar. El juego es completo, no tiene limitaciones. Uh-huh. Sí, es 10 horas de acceso exclusivo. Vale. Bueno, a mí me ha gustado mucho, pero los mismos problemas que le veía en la beta y en la alfa, los sigo viendo aquí. Bueno, no todos, pero el problema básico general que yo veía en la beta, que es muy caótico, lo sigo viendo aquí. No es que sea algo que le quita gracia al juego, simplemente es algo que hace que el juego, a las dos horas de estar jugando, ya es un poco en plan de, ya me he cansado. No... Juegas por inercia un poquito. Sí, juegas un poco por inercia, porque ya no estás ni viendo ni descubriendo mecánicas nuevas, ni los mapas cambian mucho, porque... Los mapas sí, obviamente cambian el entorno y tal, pero la estructura del juego llega a ser la misma. Y los spawn points siguen siendo como un poco aleatorios. Y básicamente es ir corriendo por ahí y encontrarte un enemigo y matarlo. No me da la sensación de estar luchando un ejército contra otro ejército. Me da la sensación de ser un deathmatch en una arena, ¿sabes? En el que veo compañeros y veo enemigos. Ni que aleatoriamente de vez en cuando te encuentras a tres enemigos o ninguno. Exacto, ¿vale? Entonces no sé si... Es algo que pueden corregir, obviamente ya no, o sea, o igual con un parche o que sea, o igual es parte del diseño del juego, o igual no les preocupa, pero es un poco la sensación que me da, y es un poco le quita la gracia al juego cuando quieres jugar mucho tiempo, no puedes. Yo, por ejemplo, esa organización sí que la veo en los asaltos, en los Walker Assault. Sí. Ahí sí que veo la guerra, ¿vale? Ahí sí que la siento, o sea, sí que veo que son dos bandos peleando con un objetivo cada uno, pero en el resto de modos sí que es lo que tú dices, sí que... Es free for all. No sé, sí, pero me da la sensación que el Walker Assault te dan los vehículos ahí. Y sí que parece que hay un frente avanzando. Pero sí, claro, los vehículos. Los imperiales empujando. Y... La infantería, igual apareces. Y se supone que estás apareciendo en tu lado. Y a los dos segundos tienes a un imperial que viene a por ti. Un spawn trap. No, claro, tampoco... pero no sé si es porque realmente ellos han ido al spawn. O es porque ellos también han aparecido súper cerca. Es que no, no, no, no. Yo sí que lo he visto. A ver, hemos jugado un modo nuevo que se llama Supremacía, sí, que es de capturar zonas. Sí. Es como un dominio. Sí. No tiene más. Y vas, digamos, arrastrando al rival hasta que le capturas todas las banderas y acaba. Este modo estuvo en varios Call of Duty y lo quitaron. En World at War lo recuerdo, que vas como avanzando o retrocediendo, depende de cómo lo hicieras. Pues sí que me he dado cuenta de que realmente si sales en tu base, a ver, si solo queda un punto de captura para el enemigo, pues estás vendido. Sales en tu base y tienes a todos ahí, a todos los enemigos. Pero si más o menos está igualado, tienes un largo recorrido para llegar al enemigo. Sí, el spawn no está tan roto. Ya, pero hay mucha gente... Cuando te mata uno y ves la lista de el ranking y ves que está arriba del todo, es porque es un tío que está haciendo spawn trap. Sí. Porque se está tomando el juego como algo muy competitivo. Y yo creo que eso no lo busca el juego. Yeah. El juego busca que en todo momento tú puedas disparar a uno por la espalda y que te sientas bien, que he matado a alguien. Sí. Yeah, yo comparaba un poco con... Me acuerdo mucho del mapa del Battlefield 3 del metro, que empezabas en exterior, te metías por el túnel y te ibas... Es que eso es una ratonera. Qué horrible. Claro, qué horrible igual es porque los mapas... Mapa. A mí me gustaba igual porque... que el de la nieve del 4. Me gustaba el mapa... me gustaba el mapa, lo que no me gustaba es el uso que se le dio al mapa. Sí. Igual que la nieve, el que está comentando Pedro, sí, que está muy chulo, que tiene por fuera zona de nieve, sí, sí, y luego tiene varios niveles, pero se le da mal uso, porque acaban todos en un pasillo. También es verdad que los mapas del Battlefront son de todo menos, menos exacto, pasilleros, no, no, excepto Hoth, que tiene la parte de la base, pero la parte de base es como el final del mapa, sí, no la mitad. Ya no sé, a ver, también es, entiendo que es un juego nuevo, que acabamos de empezar a jugar, no me conozco los mapas, no me sé las vías, entonces me da esa sensación. Lo que más me ha gustado, el modo de combate aéreo. A mí también. Yo es ese modo de juego, creo que es el más que me haré. Y creo, o espero, que debería un poco apaciguar a todos los que se han quejado de que no hay combates espaciales. Es más, esto es, me parece mejor que los combates espaciales, porque hay orografía, claro, hay montañas, y los lo ves, es bonito, sí, sí, ¿sabes? Los, o sea, los mapas son increíbles, el de Tatooine, sí, ¿sabes? Que ves el atardecer y todo, es increíble, o sea, es flipante. Eso que comentas de las montañas, además están los power-ups que te reparan, sí, la nave, sí, y los han puesto a ras casi, que, claro, que te obligan a bajar, sí, y pasar, sí, no, a jugártela. Que pilotar bien. Exacto. A mí lo que me ha parecido, o sea, lo que más me ha gustado también es el tema de las naves, lo que pasa es que me ha parecido poca variedad, ¿vale? Cada bando tiene dos naves, sí, y realmente, salvo hacerlo muy profesional, ya muy, muy dominarlo todo, sí, me parece que es lo mismo las dos naves. O sea, las cuatro en este caso. A ver, yo entre las que menos diferencia que he notado... Es un skin... Bueno, una tiene un escudo, otra tiene, claro, un acelerador, en las que menos, tal, pero... En las que menos he notado es en el TIE Fighter y TIE Interceptor. El manejo me ha parecido muy parecido. En el A-Wing y el X-Wing sí que he notado diferencias. El A-Wing es mucho más rápido, ¿sabes? Y mucho menos manejable. El X-Wing es más lento y más manejable. Realmente es la misma diferencia que había en el X-Wing versus TIE Fighter. Pero en los TIE sí que he notado menos diferencia. Sí. No, me ha parecido muy parecido. En realidad sí que es verdad que faltan naves. Podrían haber puesto los B-Wing, ¿sabes? Los Y-Wing también. Básicamente variedad. Sí, más variedad de naves. Son dos naves a elegir y, claro, bueno, pues... Pero también es verdad que como los mapas son más pequeños, igual si metes demasiadas variedad de naves, no, la estructura de juego, de, o sea, el estilo de juego de cada nave no queda reflejado. Yeah. En los X-Wing vs. TIE Fighter con combates espaciales tenías mucho más área para que los bombarderos pues bombardeasen, para qué tal, para qué cual, es distinto. No sé, pero aún así el modo de juego me ha gustado muchísimo. Es muy simplote, ¿eh? Sí, es muy simplote, claro. No, sí, muy, muy, no tiene profundidad. De tirar pato, ¿eh? Yo que vengo de jugar mucho a Battlefield en PC... me gusta mucho jugar con los helicópteros en Battlefield, y es complejo, o sea, dentro de la simplicidad que tiene, que alguien me escuchará y le gustan mucho los simuladores y dirá, no, no es complejo. Bueno, dentro de lo simple es complejo. Sí. A ver, tienes que tener en cuenta muchos factores, porque hay momentos que no puedes recuperar el helicóptero porque ya entra en barrena y se acabó. Correcto. O sea, y tiene, eso no lo tiene este. Esto no lo tiene. Este es, este muy, va solo, es arcade. Es muy sencillo. Corre, dispara y de hecho tiene autoapuntado. Cuando fijas, tiene una pequeña ventana que te deja de margen en el que las... En realidad es muy realista eso. Vale, sí, dentro, pero... del universo de Star Wars, que la computadora de... yo no, se lo digo. Que tienes razón. Es un juego fiel a las películas. ¿Es un juego fiel? Pero es muy arcade la... Sí, pero anda que no mola estar con un TIE Fighter persiguiendo al Halcón Milenario y vas viendo cómo va dando vueltas. Además, el movimiento del Halcón Milenario es súper chulo. El puto juego lo mola todo. O sea, nadie me va a decir que el juego no mola. Claro. Pero se antoja, a mí por lo menos, se me antoja algo light o poco profundo. Normal. Pero es que buscan eso, que buscan todo el mundo lo juegue. Buscan vender una barbaridad y que cualquiera que diga, hostia, online, se meta un ratito y diga, oye, pues mira, he matado. Una cosa indiscutible es que es el juego que mejor captura la esencia a nivel visual y de sonido y tal de Star Wars. Te sientes como que estás jugando una película. Endor es el entorno de videojuegos que he visto, o sea, que mejor veo en mi vida. O sea, en mi vida he visto un entorno como Endor. A mí el mapa de Endor de día, en el Walker Assault, para mí es no el mejor mapa multijugador, pero sí... El mapa más vivo que he visto. A eso me refiero. El entorno natural más mejor recreado. Es una barbaridad. Es que no sé, yo no sé cómo lo he hecho. Las secuoyas gigantes que hay, cómo entra la luz. Aparte, las plantas, la vegetación, tiene física. Sí. Que muchos juegos eso se lo obvian y lo olvidan. Sí. Y aquí cuando un Stormtrooper salta o un rebelde, se mueven las hojas. Sí. En los árboles. ¿Subes a los árboles? Esa que un logro. No te has dado cuenta. No. Me ha tirado una pedrada un Ewok. No. Que lleva un soldado imperial. ¿En serio? ¿En qué modo de juego? Era el de supremacía. Sí, el de supremacía de noche. Controles, ¿no? Estaba jugando. ¿Y es rollo aleatorio? ¿Te tiran piedras? Sí, me han tirado una piedra. ¿Y qué coño ha sido eso? Me ha quitado uno de vida, creo. Y me ha saltado un logro. Sí. Pero mola un montón. Y he visto uno en ala delta. Ostras. Un Ewok tirándose por ahí, así como... ¡Qué bueno! Hostia. Pues mola un montón subir a los árboles y ver a los Ewoks salir corriendo y meterse en las casas. Sí. Es un puto peluche corriendo. Luego sabéis, no sé si habéis indagado un poquito en el menú. A ver, el juego parece simple, parece que tiene poca cosa y sí. que hay pocas armas, pocas naves y tal, pero yo creo que el título, bueno, aparte que ahora comentaremos lo del pase de temporada, lo que busca la profundidad y lo donde le va a sacar las horas es en los coleccionables y en los retos, por ejemplo en conseguir que te peguen una pedrada, sí. pero como eso tiene cientos, o sea, sí. hay uno que son 10 horas pilotando naves, ¿y qué te dan? Hay un diorama en el juego, hay un diorama, es verdad, el diorama, y en el diorama te dan la nave de Boba Fett. Por ejemplo, sacar la nave de Boba Fett son 10 horas pilotando naves. Y hay un diorama que repasa un poco todas las escenas de la trilogía clásica y vas desbloqueando los protagonistas o algún accesorio para el diorama. Entonces, creo que el juego lo que busca es esa profundidad en coleccionables y en retos. Sí, pero yo también te digo, es una profundidad muy impostada última hora de en plan, vamos a rellenar el juego con algo, Disney nos dice que hay que sacarlo y metamos alguna tontería. Y ha metido un diorama para los más frikis. Sí, es que la mayoría de la gente, el uso que le va a dar el diorama va a ser estar jugando, he desbloqueado esto, nadie, o la mayoría de la gente no va a ir adrede a hacerse las 10 horas para conseguir. Sale solo, es horas de juego, te lo haces todo. De hecho, lo que más hay que puedas comprar con los créditos que vas ganando son emotes, o sea, es lo que más, bueno, emotes y caras. Y gestos de hay más de eso que de armas o complementos, ¿cómo se llaman? Cartas estelares. Ya, que pero anda que no mola el ¡boom! Sí. Hay un gesto de hacer un fist bump. Sí. Y ayer estábamos jugando cooperativo y haciendo el imbécil, en plan poniéndonos uno con otro. Es divertido. Es divertido. Pero el del robot mola un montón. Sí. A ver, era divertido en Destiny, bailar. Puedes hacer el baile del robot con un trooper. 10 veces más divertido. Una cosa de la que he visto muchas quejas, y sí que es verdad que es un poco fiel, es que puedes jugar con troopers sin casco. Puedes llevar. Sí. Entiendo que le da gracia a la personalización, pero se me ocurre mejores formas de personalizar troopers que quitándoles el casco y le puedes poner cositas en el molaría pecho, ponerles, tal, pinturas. Sí, molaría poder pintarlos, rollo como los clone troopers de la trilogía, de la precuela, de las precuelas. El casco estuviese un poco roto. Exacto, pero jugar sin casco no tiene sentido. De todas formas, tampoco vamos a... Entonces, no, a ver, no, esto tampoco es una review. Hemos jugado pocas horas. No. La semana que viene con Battlefront. Con el juego ya en las manos. Sí, bueno, hemos probado los héroes también, que no lo hemos dicho. Sí, hay un modo de héroe. Sí, hay un modo que se llama caza de héroe, que es un poco el rey de la pista, que tú llevas un héroe aleatorio y cuando te matan, el que te mata lleva al héroe. Sí. Y es un poco... vas subiendo bajas porque con pero el héroe me gustó el que probamos de Han Solo, de cazar a Han Solo, ¿sabes? Está guay, o sea, me mola la idea del modo, sé si luego el modo molará, o sea, muy divertido, pero ya lo tonto está overpowered. Por cierto, una cosa que no se vio en la beta, y lo comento, es cuando coges un héroe, sabéis que hacen escuadras de tres personas, ¿no? Sí. Vale, cuando tienes escoltas. Tienes escoltas, si uno de tu escuadra se convierte en Leia, tú te puedes hacer su escolta, que tienes más vida y tienes armamento propio de sí, de la escolta, eso lo vimos con el emperador, que tenía dos tropas de asalto. El emperador y Leia tienen que eso mola también escolta. Está bien. Lo que no me gustó es que en el emperador, por ejemplo, los troopers que llevaba era de los troopers normales con la armadura pintada de rojo, en vez de ser los troopers de los guardias del emperador, que molan un montón también, guardia carmesí se llama. Sí, eso le resta un punto al juego. Pues hombre, como friki de Star Wars, para mí le quita un poco de punto, porque de 6 pasa a 5. Esos ya. Tíos, esas tropas, la guardia carmesí, momento friki de Star Wars, la guardia carmesí son top, o sea, son increíbles esos tíos. Y habría molado un montón tenerlos. Te miran y te matan. Te miran y te matan. De hecho, las películas mola porque no hacen nada, están ahí. Pero en el universo expandido y tal, son unos tíos muy top. Pero bueno. Y bueno, y por último, el modo cooperativo, que lo jugamos a pantalla partida. Decepcionante, ¿eh? Sí. Sí. El problema que tiene... En la beta que hayamos jugado, el modo cooperativo eran 5 rondas. Ahora son 15. Sí, se hace larga. Se hacen 15 rondas largas. Sí, porque son rondas... En vez de hacer 10 rondas que sean más largas, son rondas muy cortitas. Las 5 primeras es mata 3. Esperar entre rondas, entre esperar a que llegue la cápsula y tal. Y el problema que tiene, o el problema que vimos nosotros, es que jugamos dos partidas en dos mapas diferentes. Pero las oleadas, o sea, las 15 rondas, son exactamente las mismas, estés en un mapa o en otro, ¿vale? Entonces, siempre es lo mismo, básicamente. Ya sabes lo que va a venir, sabes lo que esperar. Troopers normales, con el jetpack, luego los shadow y luego los SST. Que jugamos la de Hot, que el ST se metió hasta la cocina. Se nota mucho que al juego le falta nada de tiempo. O sea, lo han pulido, pero les ha faltado tiempo para hacer los mapas. De ahí el Season Pass este. A ver, el Season Pass, vamos a comentarlo muy, muy rápidamente. 45 euros, es otro ¿no? juego. O sea, te cuesta otro juego. Compras la secuela y te dan mapas. Exacto. Imagino que harán como el Premium de Battlefield, que dosificarán muy bien el contenido para que siempre tengas la sensación que has pagado por el acceso y te están nutriendo de contenido continuamente, que no es, vale, compras todo de golpe. Y en febrero, pum, todo de golpe y ya está. Imagino que lo dosificarán, que eso lo hacen muy bien con Battlefield. Y ahí es donde vendrán por las naves, algún modo de juego, donde vendrán las armas, sí, donde vendrán va a venir de todo, mapas, yo creo que va a nutrir el juego. Cuesta casi tanto como el juego, o sea, debería meter casi el doble de contenido. Es el doble de contenido. Pero es que el juego se nota cojo, ¿eh? Nota cojo. Cuatro planetas. No puedes jugar todos los modos en todos los planetas. Está todo muy encorsetadito. Para aquí con el héroe juega en cuatro sitios. En Supremacía juega otros. Para que no falle nada. Para que todo vaya bien. Sí, y entiendo las críticas. Sé que le van a dar palos de muchas webs. Le van a cascar notas reguleras por el tema de que es simple y le falta contenido. Pero yo, honestamente, a una persona que no fuese fan de Star Wars, nada, que no le interesase el universo Star Wars, y me viniese y me dijese, ¿me compro el Battlefront? Le diría, hombre, no lo sé. No sabría si recomendárselo porque entiendo que el componente fan. Sí. Ayuda a que el juego te guste. Si no, se queda muy plano. Como shooter es muy, muy simple. Muy simple, exacto. Es disparar, apuntar casi que ni hace falta. Hay autoapuntado. De hecho, he ido antes corriendo y de repente se me ha movido la cámara hacia un enemigo que no había visto. Y es como, bueno, todavía más simple. Por eso, que bueno. Pero bueno. Sigo pensando que podríamos comprar unos cuantos, ponernos en la cola de la puerta de salida del cine del día 18 de diciembre y vendríamos un montón. Sí. El juego va a vender mucho en base a nostalgia, al hype de la película nueva. Pero sí, es verdad, el juego es sencillo y simple y bueno, a ver, es el primero, lo han hecho con prisas, lo sabemos. Lo que sí que queremos es un juego single player con este motor. Visceral, se supone que está en ello desde hace un par de años. A ver cómo evoluciona ahí. El Frostbite, ojito, ¿eh? Madre mía, cómo va el juego. Juegos de Star Wars vamos a tener. Quiero decir, Disney quiere amortizar la franquicia y los videojuegos. No, ya está amortizada. Ya está amortizada, pero ahora quiere sacar el beneficio, ¿no? Sí, pero es curioso porque ya han recuperado el dinero que ganaron. Pero ahora vienen las películas, vienen spin-off, están sacando un mogollón de merchandising. Sí. Y eso va a evolucionar. Sí. Y juegos, vamos a tener juegos. Yo creo que los dos proyectos estos que enterraron, o los tres proyectos que se quedaron enterrados... Sí, el 13-13... Exacto. Sí, alguno más fue un reinicio, fue decir, bueno, vale, vamos a coger las riendas por aquí. No sé si visteis, hace poco salió la noticia de que había un juego de Darth Maul que estaba en desarrollo con los cancelados. Sí, muy buena pinta, lo que se vio. ¿De quién era? ¿No era Visceral o de Platinum? Puede que... Platinum no Game, que los hace no, todos. Creo que era... ¿De Telltale o de Platinum? No, era de... Me suena el nombre de Visceral y no sé si Puede ser. El caso es que están intentando resucitarlo. Han hecho una versión next gen del juego y lo han llevado a productores para ver si lo si sacan un Telltale de Star Wars, me voy del podcast. Me voy de los videojuegos para siempre. Bueno, no digas esto muy alto, que solo les queda esa licencia por explotar. Pero... yo me gustaría pensar que si hacen Telltale de Star Wars lo harán bien. Me gusta pensar. A ver, que sí. Que es demasiado material como para Disney, tirarlo a la basura. A ver, de momento, Disney está tratando muy bien la franquicia de Star Wars, la licencia. Sí. No creo que inmediatamente la maten. Si hacen un producto, lo van a hacer de calidad. Pese a los problemas de Battlefront, el juego luce, está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, yo no creo que lo traten mal. Han gastado demasiado dinero como para que les salga mala jugada. Pero bueno, veremos. Bueno, veremos. Vale. Pues la semana que viene, conclusiones. Sí, la semana que viene hablaremos. El embargo termina el día 16, eso es lunes, ¿puede ser? Sí. Es posible. Cuando salga este podcast, nosotros hemos hecho un pre-análisis. Sí. Ya habrá análisis y yo creo que le van a pegar muchos palos, ¿eh? Creo que... va a haber mucha gente que va a juzgar más el contenido que la diversión y le van a cascar por todas partes. Pues. Pero bueno, que quede claro que es un juego muy divertido, ¿eh? Y bueno, con la beta se pudo comprobar. Sí. Pues eso nos queda hablar. Nos vamos al yermo. Al yermo. Pues vamos un momento y volvemos. Fallout 4 ya está con nosotros, por fin. Cabe decir que Bethesda y, bueno, la empresa que lleva su campaña en España no nos ha dado ninguna facilidad en absoluto para poder tenerlo incluso unos días antes para llegar puntuales. De hecho, han sido bastante desagradables por correo, pero bueno, no todo el mundo puede ser majo en esta industria. Hay mala hierba, hay de todo, pero pasan en las mejores casas. Y nosotros lo que hicimos, pues cuando pudimos, fuimos a por él, que en este caso lo pudimos tener un día antes de la salida del juego. Toda mi semana, cuando no he trabajado, he intentado jugar, he comido delante de la consola. Y mis 40 horas le he dedicado. De hecho, es un juego que, bueno, inesperadamente, yo no esperaba tanto éxito. Ha vendido 12 millones de unidades en una semana. A mí la cifra, cuando la dieron este fin de semana, a mí me sorprendió. Es una cifra muy gorda. 12 millones de copias. Sí. Son muchísimas copias. Estamos hablando de números de GTA. Sí. No, yo no sé si GTA siquiera vendió. Estamos hablando de números de Call of Duty, de GTA, de las franquicias top. Y para ser la cuarta entrega y pillar a muchos como primer juego de la saga, me parece increíble cómo ha arrasado. Y bueno, lo que comentabas antes fuera de micrófono, que una web muy famosa de streaming de porno notó un bajón de tráfico el día de salida, por lo que Fallout podemos decir que ha ganado al porno. Que no, eso no lo había conseguido nada. Ningún producto de entretenimiento. Bueno, a ver, es complicado abordar Fallout, esta cuarta entrega, porque viene con polémica detrás, pero bueno, mi conclusión antes de empezar todo el análisis, entre comillas, es que engancha como la droga. A ver, sí. Resumiendo, sí. Yo quiero comentar una cosa. Si es cierto que tú ya eres fan de la saga, tú ya venías... A ver, fan, realmente mi bagaje pre-Fallout 3, que fue el famoso, es jugar un poquito al 2, un poquito al Tactics, pero cuando era jovenzuelo y me venía en CDs piratas, ¿sabes? Pero, el 3 lo disfrutaste, me refiero, el 3. No, lo drogaste. El 3 lo quemé, me volví loco con el 3. Mm. Tú eres de los que ya había quemado el 3 y tú sabías lo que ibas a encontrarte en el 4, la droga esa, sabías que estaba ahí. A ver, sabiendo que... A ver, los originales, ¿cómo se llamaba el grupo? ¿Era de Interplay? Los Fallout originales, me parece que sí. Puede ser. Que, bueno, luego mutaron en lo que soy Obsidian. Eran juegos de rol. Realmente eran juegos que te podías pasar el juego en 5 minutos si querías, que tenía un montón de caminos y demás. Bethesda con Todd Howard y con el 3 empezó otro rumbo, que más dirigido hacia la aventura. Luego New Vegas, que a mí me pareció un juego muy denso y muy interesante a nivel de opciones, pero un poco peor llevado en cuanto a ritmo, menos espectacular, y ese ya era de Obsidian, y aquí han vuelto a la simpleza, entre comillas, de Fallout 3. Y a mí eso me gusta, porque a mí me gusta la accesibilidad en un juego tan gordo, yo me vuelvo loco si me pongo a jugar, no tengo tiempo, me abruma. Y este, al contrario, me ha parecido profundo en su justa medida, porque tiene cosas loquísimas, pero lo que me echa para atrás, aquí lo han resuelto muy bien, que es el ritmo. Que es muy fácil avanzar y creértelo. Está muy bien llevado el tema de la misión principal. Quien no se quiera apabullar con misiones secundarias, te dan muchas, pero muchas otras las tienes que buscar tú. Quiero decir que tampoco hace falta que se te haga una pelota de 20 misiones y que no sepas muy bien cuál es el rumbo, porque además puedes señalar la que quieres seguir y te sale el icono en el mapa, te lleva en la brújula, más o menos te lleva un poquitín de la mano en la misión principal, que yo creo que para un juego de esta magnitud es muy importante, porque lo hemos comentado alguna vez, cuando nos enfrentamos a un sandbox, a un juego de roles así muy abierto, a veces los abandonamos por el agobio sientes al ver todo lo que... Sientes que como no lo vas a ver todo, pierdes el interés. Y eso Fallout lo gestiona muy bien, porque sí que es cierto que en cualquier pueblecito o cualquier asentamiento que vayas, alguien te va a dar una misión más o menos compleja, pero la vas a encontrar. No, pero el mejor ejemplo es la intro. En Fallout 3 recuerdo una paliza dentro del Vault de, bueno, habla con este, habla con otro, con la hermandad esta que tenían, bueno, el grupillo este de los Snake, de los serpientes que iban con la chaqueta de cuero, que mareabas, empezabas de bebé, crecías, conocías mucho el Vault y salir a la superficie era un acontecimiento de 3 horas de juego de, hostia, por fin he salido al juego. Que el juego es esto, que no es la base, ¿sabes? Yo nunca llegué a salir del Vault. ¿De verdad? No, nunca lo conseguí. No me parece tan largo, yo fui muy directo. Aquí en el 4 se Es que no conecto con los Fallout, entonces no... Es que te tiene que gustar, es como, yo con Witcher no puedo porque estéticamente no me gusta, pero reconozco que es un señor juego y seguramente lo más completo que ha salido este año. Es lo que comentábamos. Skyrim. Hay gente que la engancha por la estética de dragones, sí, medieval, epiquísimo, sí, todo. Y a mí no. Y a ti, sí, no. Y sin embargo, hay gente que Fallout, el rollito este de post-apocalíptico, ciencia ficción, sí, armas locas y sentido del humor negro, porque sí, el juego juega muy bien con eso, es que le mola más. Al fin y al cabo, esto es lo más parecido a Mad Max, salvo el juego de Mad Max que hay. Es, sí, un poco ese rollo. Sí. Y a mí me gusta mucho la soledad en el escenario, el saber que, bueno, que puedo caminar kilómetros y kilómetros y que me voy a encontrar aventuras locas de desgraciados, porque está lleno de desgracias el juego. Sí. Es un juego lleno de gente miserable y eso me encanta. Pero bueno, ahora entraremos, sí, en detalles por darle estructura. Lo que comentaba, el tema del ritmo, sí que es cierto, para alguien como yo, que el 3 lo había abandonado, yo abandoné el 3, no me acerqué a New Vegas y quería jugar a Fallout 4 porque había hype, porque son 12 millones de copias, porque se había movido mucho el tema. Y sí que es verdad que las 10 primeras horas, y lo reconozco abiertamente, rajé mucho del juego, mucho, me quedé muy a gusto. Pero también digo que animo a la gente que si supera esas 10 primeras horas, si consigue conectar con el juego, pasar esa barrera de que a lo mejor hay cosas feas, pues a lo mejor las texturas, algún bug, si olvidas todo eso y conectas con la historia, con lo que el juego te quiere transmitir, sí que es cierto que a mí ahora me ha enganchado, ahora quiero seguir. Pero claro, tienes que tener ese acercamiento. Si no, vienes ya con la predisposición de sé que esto me gusta, sé que sí, me atrae la estética. Entonces, entiendo a la gente como Pedro que cogen el juego con unas ganas tremendas y revientan el juego a base de jugar, pero también entiendo a la gente como yo, sí, que necesita conectar con el juego y requiere un poco de paciencia. Sí. Paciencia, simplemente es paciencia e interés por el juego. Es decir, venga, va, voy. Sé que está ahí la calidad del juego. El juego tiene muchas ayudas para eso. Algo que han mejorado muchísimo es la música. Sí. A ver, tienes las emisoras clásicas, la Diamond Radio es la emisora de Fallout 3, la de música de los 40, 50, mola un montón. Sí, está guay. Luego tienes una emisora clásica, pero el score del juego, la banda sonora, algo que en Fallout 4, en el 3, perdón, se echaba de menos, aquí es de Inon Zur, que es el de, sí, el de Dragon Age. Sí, Crysis. El de Crysis. Y es una banda sonora muy a lo Cliff Martinez, sí, ¿sabes? Con ese componente un poco electrónico a veces y con melodías muy bajoneras. De estas que estás mirando al infinito, suena una melodía muy bonita, muy de película, y eso ayuda a que te quedes, sí, en el mundo. A mí mola mucho el tema principal de Fallout. Sí, sí, ¿sabes? Sí. La melodía principal mola mucho. ¿Tiene una intro? Sí, la intro está yo muy lo guay. Dije, y mira que he protestado el juego. La intro es una de las mejores que yo he visto en cuanto a producción y en cuanto a cómo mezclan todo lo que te mete muy bien en el mundo del juego, sí, no haciéndolo con un prólogo largo, sí, sino aprovechan la intro para meterte claro, en situación. Pero es que se ha usado la parquedad de esa intro, que enseguida terminas, o sea, enseguida, vamos a decirlo, estás con una servo armadura a los 5 minutos. Sí. Han aprovechado para hacer memes en plan, mira, el juego ya en 5 minutos pulsas A y ya te lo has pasado. Y para nada, está todo justificado. De hecho, esa intro tan corta es para no hacer perder el tiempo al jugador que entra en la saga. Es que volvería loco a un tío de 40 tacos que se compra el juego, ejemplo, en plan, vende mucho. Eso, sí, le he agradecido, ese detalle. ¿Sí? Yo no quería otra vez un Fallout 3 estar horas y horas. ¿Hay algún enemigo más poderoso que el sanguinario? En conjunto, me refiero en conjunto. Yo he visto el Death Club. El Death Club, vale. Sí. Yo he visto algún cabrón de estos que te sale con la calaverita al lado, sí, que no ha habido por dónde cogerlo y me he tenido que ir. Es que yo cuando, y ahí sí que lo digo ya abiertamente, cuando los 20, no son 5 minutos, tampoco, sí, seamos injustos, sí, es una hora y 20 de juego, sí, hora y media, tampoco vamos, sí, a ser tan idiotas. Hora y media, incluso 2 horas, depende del ritmo del propio jugador. Porque sí, pero yo cuando habéis dicho 5 minutos he pensado, no, yo no fui tan rápido. A ver, realmente a los 5 minutos... Y si rompes el juego, sí, no, pero a los 5 minutos o 10 minutos, si rompes el juego, puedes conseguir la servo armadura, sí, ¿vale? Pero eso ya es gente que va a romper el juego. El juego en sí, a la hora y media, 2 horas, es cuando te enfrentas ya al primer legendario gordo, el sanguinario. Yo sí que dije, joder, yo me esperaba este típico enemigo cuando llevo 20 horas y me, sí, pilla desprevenido y me sí, jode la partida. Pero porque vas con una servo armadura que te la ponen delante. Y una Gatling con 1000 balas, o sea, ya, literal. Pero es que luego el juego justifica muy bien eso, porque la servo armadura la tienes en un taller. Sí, y la usas cuando... Los núcleos de fusión no son baratos de conseguir. Ni para abundan. Que funcione. La gasolina de la, claro, servo armadura no es barata de conseguir. Y ese arma se te agotan las balas. Sí, sí, no. Y al final tienes un Robocop jubilado ahí colgado del armario que tienes que doparlo. Y doparlo, sí, son muchas horas. Sí. Y un sanguinario te sale en el campo cuando vas con tu mosquete de láser de mierda y te revienta y se acaba el juego y game over, que no es un juego fácil. A mí me salió uno debajo de un coche. O sea, el coche, sí, voló, por el aire y pegó un rugido y echó a correr. A ver, a mí el tema de enseñarte a hacer armadura tan pronto del juego me parece más una especie de enganche del juego, decirte esto es lo que el juego puede llegar a ser. Sí, exacto. Y te damos a probarlo ahora para que consigas aguantar el resto del juego para poder revivir este en momento. El 3, que te diesen la servo armadura, si ibas muy a saco... Yo el 3 no pude con él. Yo me pasé como Paco. Sí. Yo llegué a Megaton y dije, puf, esto es un Oblivion, yo en el 3, un Oblivion nuclear, sí, y ya está. En el 3 llegué a obtener la servo armadura, o sí, en ese caso no, en el 3 no estaba tan chulo como en este, porque han hecho su propia interfaz, sí, su propio sonido, sí, y su propia jugabilidad, entre comillas. En el 3 llegué a conseguirla, llegué a ir a Washington, que, o sea, que le eché ganas. Sí, sí. Pero en este sí que es verdad que te lo muestran desde el principio. Y luego... Claro. En parte es inútil porque ni tienes... No tienes núcleos. No tienes núcleos y aparte se te rompe. Porque la puedes mejorar, ¿eh? Puedes meterle mejoras. Es que la intro es un script. Es decir, es un script que termina ahí y ya no puedes hacer nada con la servo armadura. La aparcas ya. La aparcas en el pueblo cuando te has quedado sin gasolina y suerte para volver a usarla. Eso es. A ver, que sí, que... Eso no es crítica. No es crítica. No, no, no. Pero se están generando memes y yo digo, coño, esa persona. No jugamos de una hora. La gente... Va a hacer memes siempre y siempre los han hecho y con todos los juegos y yo creo que un poco esa parte de internet y esa parte de ya no diría haters, es que ni siquiera muchos de ellos no son haters, son cosas que han visto que les parecen graciosas, sí, y ya, lo hacen y ya no, está. No, que se apuntan el borreguismo, sí, este exacto, de corriente de moda, pues yo estoy ahí. Exacto, sí. Y no pasa nada tampoco. No se puede decir que es un mal juego, o sea, no para coña. Nada. Yo, mis críticas, que tampoco son críticas, a ver, pasemos por lo obvio. Y lo que ya repasamos cuando presentaron. Tema gráficos. A nivel micro, obviamente no es gran cosa, y texturas muy feas y tal. A nivel macro, si tienes en cuenta todo el conjunto del juego, sí, pues a ver, obviamente no está tan mal, ¿sabes? No. Y la cantidad de objetos que hay, y las físicas... Es y lo lleno que está el mundo de cosas, sí. No, o sea, hay mucho detalle. Todas las casas están modeladas, todas las casas tienen objetos y detalles y tal. A nivel macro está muy bien hecho. La iluminación es muy buena. La iluminación tiene puntos muy buenos. Hay algún punto de flaqueo. No habéis jugado vosotros lo suficiente, pero llega un momento hay efectos climáticos, como sí, que viene como una lluvia radioactiva, o sea, una atmósfera radioactiva. Tormentas amarillas. Eso es que guay. Tormentas amarillas. Se vuelve amarillo. Que cambia, por eso. Pero bueno, el tema gráfico en realidad no hay mucho más que decir. No, son lo que son. Lo que molesta en consola, en este caso jugaba en la versión de Play 4, la tasa de frames baila muchísimo. Cuando hay un poco de caos, pues me molesta. Imagínate yo que jugaba en One. Yo he sido aquí el conejillo de Indias, he jugado en One, y sí que es verdad lo que se decía, que cuando el juego está cargando algo, el juego se para. Literalmente se congela durante un segundo. He leído que es la velocidad del disco duro, que es de 5400, y que lo cambian por un SSD y ya no se para. Pues pero, pero es menos solución. Para el, exacto. Sí. Es en plan, pues eso, cómprate un PC también y se soluciona. Claro. Ahora hablaré yo del PC. No voy a gastar 200 euros en un SSD. Para cosas que objetivamente sí que me chirrían, es el sistema de diálogos. A mí creo que se lo han cargado, honestamente. Es muy complicado ser malo en este juego. Supongo. Explico para los oyentes. En los anteriores Fallout tenías una lista de frases y podías reconducir la conversación al odio puro. Uh-huh. A que le dijeras a la gente, imbécil. El racismo. Sí. Tal que cual. Te dijeran, bueno, ¿qué hora es? Imbécil. bueno, ¿me vas a ayudar? Imbécil. Y hacías que te odiaran y que todo el pueblo fuera por ti a matarte y que esa facción te pusiera una cruz. Pues ahora tienes cuatro opciones. Y siempre es aceptar, que es la que le vas dando al X continuamente, que es el sí, sí, sí quiero, soy servil, etcétera, etcétera. Negarse, que es el círculo, que es un sí, un no. Luego tienes sarcasmo, que es el cuadrado, que es responderle con una idiotez pseudo graciosa. Y el triángulo, que es el preguntar, el indagar un poco. Más información. Exactamente. Y siempre es así. Pues yo he hablado con personajes cruciales, pero cruciales muy importantes al nivel hilo argumental total. Me he negado en todo, les he insultado. Y al final me han dado en plan, bueno, sí, tienes razón, pero vamos a hacer la misión. O sea, que no puedes cambiar absolutamente nada. Y eso, para mí, es un paso atrás. A mí me pasó al revés. Ahí, luego lo comentaremos fuera del micro. Un personaje que pasa cierta cosa y yo tomo una decisión o el juego se desarrolla de una manera y luego, a los tres minutos, digo, hostia, podía haberlo resuelto de otra manera. Luego avanza la historia y veo que no. Que digo, no, es que el juego quiere que pasase eso. O sea, me sentí falsa libertad. Que sí que parece que eres libre a elegir o te dan, cuando tomas una decisión, luego te dan a entender que podías haber tomado otra, pero luego te das cuenta de que no, que todo eso está preparado. Han eliminado el sistema de karma, tal y como se conocía. A mí me parece un acierto, fíjate por dónde, porque el sistema de karma me parece demasiado básico. El haces una cosa buena, el personaje le gustas. Haces una cosa mala, no le gustas. No, no. Creo que el mundo está lleno de grises y creo que el sistema de karma era demasiado básico para... Sí, sigue habiendo, cuando dice un compañero, sí, sigue habiendo el a Pepito le ha gustado tu De hecho, tu respuesta. Vas acompañado, hay un compañero que es un en bruto. Si hablas con la gente, él se cabrea. Solo le gusta cuando les disparas. Que es muy divertido. Pero a mí me parece bien que el sistema de karma se lo hayan cargado porque me parecía demasiado basicote, demasiado juego de hace 15 años. Demasiado rol. Pero que no había grises, ¿sabes? Que era una barra de me gusta, no me gusta y a ver dónde a la tenías. A mí eso me da más igual. A mí lo que no me gusta que se hayan cargado, a mí, sí, es la durabilidad de las armas y de la armadura. Entiendo, porque es un juego, ahora lo comentaremos, el control. Eso sí, hay un puntazo para Bethesda porque ha mejorado el control de las armas. Sí, una barbaridad. Antes no era un juego de acción, era un juego de VATS. Sí, de ahora, ahora puedes disparar, incluso mola cuando apuntas y tal. Pero han quitado la durabilidad de las armas. Antes se desgastaba y cuando llevabas, por ejemplo, tres pistolas en el inventario, igual que la que usabas, podías usarlas para repararlas. Pero yo he notado falta de munición por un tubo, ¿eh? Sí, eso sí. Yo me he quedado tirado. Es muy escaso. Yo, de hecho, llevo muchas armas encima, guardadas, que no las puedo usar. Yo he ido a base de machetazos en muchas. Yo estoy jugando en nivel de dificultad normal. Sí. Hay muy fácil, fácil, normal, difícil, muy difícil y supervivencia. Estoy jugando en el que viene por defecto y me encasca muchas veces por falta de recursos. Yo he muerto. Sí, vale, yo también he muerto. Me metí en la guarida esa que te dije buscando al detective y me dieron palazos por todas partes. Y eso que llevaba una ametralladora y tal, pero duran, aguantan bastante los tíos. Sí. Apunto a su favor, o diremos que para quien quiera jugarlo, la dificultad la puedes cambiar dinámicamente. Entras en el menú, pones muy fácil, te pasas la misión y la vuelves a hacer. Sí, eso de hecho igual lo aprovecho, porque yo soy de que ya no tengo tiempo ni ganas para RPGs muy largos. Y aparte también... Hay mucho checkpoint. Puedes configurar el autoguardado a 5 minutos. Sí, yo de hecho me mataron en una misión, no... Me asaltaron un montón de zombies de estos cuando llegué a Boston. Sí. O sea, fue entrar en Boston y de repente un edificio empieza a ser zombies y fue en plan de, vale, igual esto no tengo que hacer así. Y no me había guardado el checkpoint, entonces tuve que hacer otra vez el puesto este de venta que hay unos tíos. Que esa comisión, de hecho, me gustó muchísimo. Me moló que aunque es... A ver, yo ya os lo dije. A mí en los juegos de Bethesda siempre me da la impresión de ser un Oblivion con un skin nuevo, ¿sabes? Porque las mecánicas realmente son muy parecidas. Sí, sí, sí. Lo han mejorado, obviamente, lo han pulido y tal, pero la sensación cuando estoy jugando es esa. Pero siempre me gustan los juegos de Bethesda. Lo que pasa es que ya no siempre tengo tiempo para jugarlos bien. Pero en general, no sé, tíos. Yo he jugado muy poco todavía, pero me está gustando mucho. O sea, quiero jugar más y tengo que darle más tiempo. No sé cuánto me durará, pero en general todo muy bien. El tema que lo comentaba con Pedro, que igual que Skyrim, el juego tiene autolevel. Quiere decir, si tú eres nivel 3, te vas a encontrar enemigos desde nivel 1 hasta el nivel 11. ¿Vale? Sí. Que es como restringe las zonas donde no deberías estar. Exacto. Si eres nivel 11, pues te encontrarás desde nivel 5 hasta nivel 20. Sí. Eso es un pro y es un contra, es un Konami de libro, que es... que no puedes farmear, o sea, no puedes decir, bueno, pues farmeo mucho y me voy a esta zona que se me haga más llevadera, pero por otra parte también te hace el juego más, o sea, llevadero. Quiero decir, tampoco te tienes que preocupar en todo momento de si puedo o no puedo, voy a ir a conseguir esto y ahora tengo que perder 5 horas de juego para poder entrar en esa zona. Sí. Hace que puedas acceder a todo con relativa facilidad o con relativa dificultad, pero está todo accesible. Sí, pero una zona en la que no debes entrar... Si la superas, es un poco amarrategui, gastando lo justo, jugando con los bidones explosivos. Y sí o sí te vas a quedar jodido sin recursos o porque el premio de esa misión es una cerradura que no puedes abrir. O algo que pesa demasiado y no te lo puedes llevar. Porque en ese momento no tienes que cogerlo. El juego para mí está muy bien llevado, ¿eh? Había notado una frase de que puede tener muchos bugs, que los tiene. Tiene tonterías de todo tipo. Es un juego de Bethesda. Sí. Los va a tener. Personajes tontos que se quedan en la pared clavados. Escenas que como es tan simple en las conversaciones, son plano de personaje, primer plano y primer plano del otro. Hay veces que la cámara... pues está situada en una pared y el primer plano de la conversación con el otro es una pared. No se ve al personaje y es como, bueno, vale. Pero lo importante, no está roto. Te deja avanzar constantemente. Si hay alguna tontería de misión que se ha quedado bloqueada, el checkpoint anterior que está a un minuto. Y es un juego que mira que yo, a mí me da mucha rabia. Yo si me encuentro con que se me rompe la partida, reviento el disco a patadas y se lo mando a la agencia de prensa de Bethesda España. Y le digo, toma, para ti. Pero no se me ha roto en 40 horas. Y parece mentira que esto sea un halago, pero joder, que no está roto. A mí lo que me sale mal de los juegos de Bethesda es que no pierden tiempo. A ver, todos los juegos de Bethesda se pueden arreglar. Y se pueden arreglar porque todos los juegos de Bethesda, por lo menos en PC, al tiempo sale Modpack 1, donde sí. te arreglan todos los bugs. Modpack 2, donde te arreglan las quests donde se quedan. Quiere decir, la comunidad puede arreglarlo. Quiere decir que el juego se puede arreglar. Lo que pasa es que Bethesda no ha perdido los tres meses en arreglarlo ellos. A mí me sabe mal. Pero a ver, sacando un juego cada cuatro años, yo creo que ahora que han vendido tanto, creo que van a destinar un equipillo a arreglar cosas, espero. Y a ver, y también desde el último Fallout, ahora ha cambiado todo el tema de los parches, las potencias de las consolas, las velocidades de internet, que si te tienen que meter un parche de 7 gigas, lo hemos visto en todos los juegos de este año, te lo van a meter. A mí me gusta que en las cosas que chirriaba mucho en el otro, sí que han metido mano. Lo que decíamos del BATS, es un sistema para parar el tiempo en Fallout 3, elegir la zona con más porcentaje de acierto del enemigo y dispararle. Uh-huh. Aquí se ralentiza el tiempo, de hecho, si te lo piensas demasiado, te alcanza el enemigo durante el proceso. No vale para nada. Si te... Y han metido mecánicas de shooter correctas. Ahora es mola un disparar. Shooter bien. Ahora se puede disparar. Sin ningún alarde. Decían que se habían fijado en Destiny. Obviamente no es Destiny, pero está bien. Es correcto. Me sigue recordando, igual que cuando vi en los vídeos, el feeling que me ha dado jugándolo a Metro. Sí, ese rollo. Metro es mucho mejor en cuanto al feeling, al gameplay, es muy bueno. Huele a shooter polaco. Exacto. Pero mola porque sientes que las armas son una chatarra, porque muchas están hechas con un cacho de madera que la han cogido Sí que es verdad que coges armas que no valen para disparar. Que no valen para... Incluso disparas y no aciertas la mitad de los tiros. Sí, quiero decir que se nota que el arma es mala en cuanto a que luego coges un arma muy buena y notas la diferencia de, vale, esto es un arma militar. Yo he cogido una que se llama como Les Enfants Terribles, pero con el juego de palabras del arma, que tiene un daño de la hostia, que he notado que disparando las piernas de un saqueador le reviento la pierna en la primera. Y es muy satisfactorio apuntar, disparar y dar. Y que no digas, joder, que el control, el frame rate, tal, que se siente sólido el juego. A ver, y el tema del frame rate, voy a entrar yo lo juego en PC, y tengo que decir que el juego está muy bien optimizado para lo que me esperaba, pero está mal optimizado en según qué cosas. Me explico. Yo juego con un equipo que tampoco es la panacea. No es pero high es top, pero es un equipo alto. Exacto. Hay momentos que tiene caídas de frames, ralentizaciones absurdas en cuanto... Se nota que es optimización porque a lo mejor estoy viendo una escena con 7 NPCs en el mercado pasear, va perfecto, me giro donde hay una pared y ahí caen los frames. O sea, se nota que son cositas de juego que las arreglarán. Apuesto que con los parches las arreglarán, pero que están ahí. Pero vamos, la versión de PC tampoco es un salto gráfico loco respecto a la de consola. No. Más allá de la estabilidad, de la propia estabilidad y los 60 frames, cuando los aguanta, que es el 90% del tiempo, y es jugable perfectamente. Pero tampoco es nada que deje en pañales a las versiones de consola. El juego es así. Tiene algún efectillo, pues los yagis, la oclusión ambiental, que luego lo mejorarán con mods, pero vamos, correcto, la versión de PC es correcta, que nadie se va a encontrar una versión desastrosa, un port injugable, porque se puede jugar. No, he visto que con tarjetas 960, 950 se juega, se alcanza los 50 y largos frames fácil. Yo he arreglado las caídas esas puntuales de frames de absurdas de mirar una pared, bajando un poco la calidad, que es que ya te digo, como tampoco es de una calidad excelente, no. Bajas la calidad tampoco notas una bajada. En Play 4 las texturas muchas dan mucha lástima. Hay momentos de personajes de Operation Flashpoint. Es decir, hostia. No, pero texturas de estas, de que lo han estirado con el pincel en plan para difuminarlas y completar toda la textura. Joder. Y es como, joder. Esa captura que os pasé que salía el tío con las gafas de sol, el tupé y tal, era lamentable el modelado de la ametralladora, pero lamentable. A ver, se le perdona porque el juego es grande, es profundo, abarca mucho. Los personajes, ojo, a mí me parecen todos planísimos, planísimos, y tiene mucha culpa el escritor de Bethesda y el que hace los modelados, porque te cuentan un rollo desincronizado totalmente, fallos que tiene la versión de consola, los subtítulos a veces se bloquean, sale una frase eso me ha pasado. Constante en pantalla y se queda para siempre. La sincronización labial a veces ni existe, ni mueven la boca. Y luego cuando termina la conversación se giran, pero un salto de frame brusco de pop, se giran y se van. Y eso desconecta mucho del juego. También a mí me saca. También el doblaje en español es bastante... El doblaje es muy Tomás Rubio multiplicado por 1000. Sí, es muy... Porque no lo he escuchado. Es como un personaje... Rare flashes. La mitad de NPCs tienen la misma voz. Sí, léeme todas estas frases. Es un actor para muchos y yo no lo he encontrado. Dicen que se escucha el sonido enlatado, que está como mal ecualizado, a baja calidad, para que quepa en el... El otro día una persona que no se escucha el podcast me mandó un privado, un DM por Twitter y me dijo, oye, perdona Marquino, una preguntita. Mira, es que me pasa esto en la consola con el sonido y le dije, no, es que se pensaba que su consola estaba rota, sí. Y no, es que el sonido pues está mal ecualizado. Sí, el trabajo de localización, bueno, a ver, las frases parece George Stobart cuando habla el protagonista. Te da un poco igual en general, a nivel de personajes, me gusta la historia y cómo está contada. Sí, pero los personajes no... Es dame la misión. No empatizo con ninguno, me da igual. Sí. De hecho, he empatizado con los más miserables y, no sé, debo tener una filia rara con la gente que lo pasa mal. Pero justo hay gente en ciudades como Good Neighborhood, en Diamond, que son unos desgraciados, son abueletes o robots que están cascados ya de pasadas generaciones, porque el juego es un poco Blade Runner, Terminator... Sí. No vamos a desvelar nada, pero que la gente se espere una historia muy de eso, de Blade Runner. De ciencia ficción. De ciencia ficción, más allá, sí. El mundo se ha ido a la mierda. Sí. Detrás hay una historia de ciencia ficción futurista muy chula. Sí, y mete un poco de todo. Entre viajes en el tiempo, cyborgs, tal. Ahí está. Está guay, ¿eh? Está guay. La historia es lo que nos gusta, la ciencia ficción. Mola. Nos han limitado a explotar el mundo y ahora lo quieren hacer explotar otra vez. Va un poco más allá. Exacto, pues esos personajes, esos robots viejos ya oxidados que van a prostíbulos, a sitios donde pues les meten drogas y tal, pues hay pequeñas secundarias de gente que se le nota la ilusión de lo que te pide y que lo cumple simplemente porque muera feliz. Y esas misiones son las que más me han gustado. Hay una que de hecho desencadena en varias misiones de un abuelete tal que te pide una cosa... Que le lleves un traje, no sé qué, y al final coge empaque la misión y mola porque está mal doblado y todo lo que queráis, pero lo que te dice te gusta, te ilusiona. La narrativa del juego, que comentabas que a lo mejor no el guión no está bien escrito, las voces, etcétera. Yo creo que a nivel micro, una cosa que tiene muy buena, los juegos de Bethesda, que a nivel micro cuenta muy buenas historias, me explico. Sí. Lo comenté el otro día, llegas a un motocine, abres una puerta, te explota una bomba. Hostia, subo por arriba y te das cuenta que hay una puertecita y ves un cadáver con un rifle francotirador y latas de comida vacía. Sí. O sea, te está contando una historia. Te está contando que ese tío se apostó en arriba en la torre, no podía salir porque abajo te salen ratatopos. Sí, entonces, si el tío bajaba, moría. Claro. Tenía un rifle, se puso una trampa, se le acabó la comida y murió. En un golpe visual, con los objetos que tienes para lootear, te está contando una historia. Eso Bethesda lo hace muy bien. Mm. Y me he encontrado mogollón de pequeñas historias. Sí. Una pareja abrazada. Sí. Bueno, yo estoy haciendo una galería de capturas. La quiero subir como hice con la de Mad Max. Sí. Estoy recopilando capturas. Y hay una que es un parque. Es una escena muy chula. Es un parque con un árbol, con un laguito. O sea, se nota el típico parque donde iban los domingos a disfrutar del buen tiempo. Y ves un banco y ves una pareja abrazada, que son esqueletos con los harapos, y un par de cervezas. O sea, murieron abrazados, contemplando su parque, que sería su parque favorito, y ahí es donde gana el juego. O sea, el juego te mete muy bien. La ambientación del mundo está muy conseguida. Sí, te transmite esa sensación de que aquí hay gente con historias tristes, hay gente que ha muerto, y con un golpe visual entrando en una casa, tú mismo recreas la historia de lo que pasó en esa casa. Y eso es, a ver, eso es un 10 por Bethesda, porque lo consigue muy bien. Y no todos los juegos te cuentan historias tan bien con solo ver un entorno. Sí. A nivel ambientación, el pasear, no es un mapa muy muy grande, pero sí es un mapa muy denso. Sí. Porque hay de todo, los supermercados donde, por ejemplo, tienes los robots de los protectrones, todas esas pequeñas historias. De hecho, el juego tiene muchos momentos de flashback, que el personaje se imagina cómo fue en el pasado, y luego ese zombie, ese necrófago, tiene el nombre del obrero que estaba ahí trabajando cuando se infectaron, o han perforado una zona de la Tierra donde han descubierto que había bombas nucleares enterradas, la radiación los ha transformado en zombies, y empiezas a profundizar y a tirarte para abajo y para abajo y para abajo, y estás viendo microhistorias que dices, joder, he jugado 2 horas, pero me he llevado pues 4 cuentos para un poco mantenerlos en la cabeza y disfrutarlos. De hecho, los no son zombies, el juego te dice, son necrófagos. Recuerda que algún día han sido personas simplemente que han enloquecido y te lo dice bien claro el juego. Todos llevan dinero. O casi todos llevan chapas. Sí. No dinero de antes de la guerra, sino chapas. O sea, te dice muy bien que son gente normal, que no son ni soldados ni saqueadores, no son gente especial, pero que llevan su dinero encima, o a lo mejor llevan un tenedor, un peine. Incluso me encontré unos en una zona de una fábrica que estaban alrededor y llevan pues un casco, unas botas, o sea, la ropa de mono de trabajo, que lo ambientan muy bien, que no cogen y pegan el necrófago en varios sitios del juego. No sí. hacen ahí, ala, aquí, 20, aquí, 10. Sí. Sino que van a esos 10 y los personalizan en donde te los has encontrado. Eso. Uh-huh. Está bueno, muy bien. Y nos quedan dos puntos importantes. Vamos a dejar la gestión para el último, porque sí. Es una aventura de gestión, Fallout 4, no es un RPG. El primero, las facciones. Uh-huh. A mí me ha gustado mucho cómo se ha hecho lo de las facciones, porque, bueno, descubres al principio, te encuentras con una de las facciones, que, bueno, todavía no he llegado tan lejos para saber si son buenos o malos todos, porque juega un poco con esas dudas que te ponen de hacen actos que, bueno, ellos te lo cuentan de manera muy convincente, pero luego tú las analizas y dices, bueno, a lo mejor esto que estás haciendo está mal. Pues, muy todo. Sí, me he encontrado como 5 o 6 facciones. Incluso el enemigo, claro, del juego, a lo mejor no está en el enemigo, o sea, te hace dudar mucho, es un juego bastante tramposo y maniqueo. Y estas facciones tú te puedes aliar con ellos. De hecho, en algún momento te preguntan, como eres tan bueno y has hecho tantas cosas en la aventura, ¿quieres pertenecer a nuestro bando y ayudarnos? Yo le he dicho que sí a varios. Pues resulta que ahora hay misiones en las que me piden unos que vaya a los otros, les haga creer que tal y que les robe no sé qué, que les mande información. Y se está empezando a calentar la cosa. Doble gente. Exacto, exacto. A unos ya los tengo muy en mi contra. De hecho, les he destrozado la base y les he robado absolutamente todo. Porque se me ocurrió entrar en un terminal a hackearlo. Por cierto, el hackeo es igual que Fallout 3. Sí, es el tema de las palabras que con coincidencias y tal. Y me vieron. Fallé la misión, que es lo bueno, que puedes fallar una misión y no hace falta que la reinicies. Simplemente te la mete en la lista de misiones falladas y ya no puedes jugarla nunca más. Esa línea la pierdes. Exacto. Y esa línea la tengo rota, pero es muy, muy divertido porque me he encontrado 3 bandos donde estoy, enfrentados entre sí, más esos secundarios que ya los he perdido, y yo en medio, disfrutando de una guerra donde todos se disparan entre sí. Yo voy como un buitre rapiñando. Voy al cadáver a coger chapas y a coger munición. Al otro no sé qué. El Diógenes Simulation 2015, exacto. Es uno de los problemas que yo me he encontrado con el juego, que al principio no sabes lo que tiene valor, lo que no tiene valor, lo que tienes que coger, lo que no. Pues ahora cuando lleguemos a la gestión... Y acabo con un inventario petado de mierda. Que no sé qué hacer con ella. Lo han ajustado muy bien este juego, ahora llegaremos a eso. Bueno, y el tema de las facciones de momento me está gustando mucho porque creía que era muy básico, que eran los malos, o sea, los buenos contra los malos, pero al final, bueno, tú decides quién es malo y quién es bueno. Y esas dicotomías, esas dudas que a ver, es un poco, no el cliché, pero lo típico de los mundos post-apocalípticos es que no hay buenos y malos. Claro, es todo muy gris. Que de hecho se ha roto la sociedad como la conocíamos y se crea una nueva donde todo el mundo cree tener razón, ¿sabes? Exacto. Entonces, el Fallout juega muy bien con ese rollo. De hecho, la primera misión que me encontré, que fue la de el puesto este de venta, compra y venta y tal, y había un tío fuera que le gritaba a la de dentro de, oye, me debes dinero, págame. Es que lo bueno es que yo no he jugado a esa misión. Por eso mola tanto Fallout. O sea, yo me la encontré tal cual. O sea, fue, pues, yo estaba yendo de la ciudad esta donde empiezas a Boston. Y por el camino me encuentro este puesto de trading y hay un motero, un tío con un acompañante, parece un rollo un motero y tal, gritando a la tía adentro, oye, me debes dinero, tal, págame, no sé qué, porque si no la vamos a liar. Entonces, claro, yo llego allí y mola porque el tío, tal cual, yo me acerco, saca la pipa y me apunta, en plan de, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. Y claro, yo digo, no sé, aquí estoy, ¿qué pasa? Sí. Entonces me dice, no, la tía adentro me debe dinero, tal, no sé qué. Y le dije, bueno, pues, no sé, voy a hablar con ella, a ver qué pasa. Entonces, ella me da su versión de la historia. Y la primera vez que hice la misión, porque la tuve que hacer 2 veces, decido ayudar a la tía porque me ofrecía más dinero del que el otro me estaba ofreciendo para ayudarle. Entonces empecé un tiroteo y maté al otro. La segunda vez que la hice, porque me mataron y tuve que repetir un poco más adelante, lo resolví amigablemente y los dos, la tía pagó al otro y a volar. Y es lo que mola de los juegos de Bethesda, la cantidad de cosas que puedes cambiar, pequeños detalles que puedes cambiar del juego cada vez que lo juegas de una forma distinta. Sí, sí, sí, sí. Y que a veces las acciones que tomas tienen consecuencias pequeñas, porque obviamente no cambian el juego ni cambian el final, pero que hacen que el mundo tenga más vida. O te quedas siempre con la duda de qué habría pasado porque no te lo pasas 2 veces. Exacto. Es un juego eterno. Y esa sensación de, bueno, se puede hacer de otra manera, se te queda ahí en el pozo. Sí, y mola porque luego vas a Reddit o cualquier foro que la gente habla del juego y cada uno cuenta su pequeña experiencia que ha tenido con misiones que tú has hecho y que han cambiado completamente. La que hice en el streaming del perrete, bueno, que me encontré un vendedor de un perro. Sí. No sé qué habría pasado si se lo hubiera comprado, porque yo actué como se me da bien matando a los dos, al perro y al amo. Al perro también. El pobre perro. El perro me atacó, era un perro fiel, o sea, era una buena compra seguramente, pero... pero no te puedes juntar con 2 perros, ¿no? No lo sé, no lo sé. Por cierto, el perro del Fallout 4, sí. ¿Hace algo? Más allá de lo que... Sí, de hecho, hay perros con armadura, se la puedes poner. Ah, ¿sí? Pero bueno, ahora hablaremos de del gran mundo de gestión que es Fallout 4. Mira, lo que... Esto creo que debería ser mejorable es la gestión de los compañeros, porque cuando quieres darle una orden a un compañero... Sí. A ver, también es verdad que vengo de Metal Gear, donde las órdenes se daban aguantando un botón y seleccionando con el stick. Era un sistema cómodo. Aquí es, primero te acercas, le hablas, le das al de hablar, hace la animación de ponerse... Sí, se para. Hola, ¿qué tal? Y le das a más hablar, ¿no? Mira, te quería comentar una cosa. Sí, dime. ¿Me puedes buscar algo? Y le das. Y hace una animación. O sea, es un proceso de un diálogo entero. Un diálogo para acciones que son... Ya, busca es enemigos. Un poco coñazo. Es un poco coñazo. Podían haberlo resuelto... Y luego los compañeros los tienes que dejar en asentamientos que ya tengas tú. Y yo no me acuerdo de dónde tengo el perro. A ver, lo he perdido. Entiendo que al perro le tienes que decir, ves a tal sitio y espérame, porque es un perro. Yo he perdido. Pero con un soldado de 40 y pico años le tengas que decir, ves y quédate ahí esperándome, pues es un poco... Bueno, pero sí, todo el tema de facciones, de compañeros, no está mal llevado, no es brillante, pero es bastante funcional. Sí. Ahora en mi situación de locura, la hermandad del acero con la que me llevo bien, si me pilla en una misión y ellos vienen para ayudar, porque ellos... se dedican a eso, a disolver un poco conflictos, me caen nuques del aire. O sea, hay misiones que tengo que esperar a que ellos bajen, se carguen a todos, yo escondido, y luego ya juego la misión. He roto el juego de tal manera que me encanta jugar, porque lo he roto bien. Es decir, que sea posible que se rompa así el juego es bueno, es un halago para Fallout 4. Que puedas retorcer tanto... toda la inteligencia artificial, que llega un momento en el que te encuentras en mi situación. Que me llevo bien con todos, pero los estoy traicionando a la vez. Y cuando tengo misiones, pues a lo mejor yo soy el Suiza ahí, soy la neutralidad absoluta, ellos se matan, me paso la misión sin hacer nada. Y luego rapiñeo todo. O sea, que me sienta a gusto ahora mismo en Fallout. Yo con la facción del acero hay algo en ellos que no me mola. No sé, estoy empezando ya muy bien con ellos y me han enviado ya a hacer una cosa que me parece... De hecho, al líder de esa facción le he cuestionado todo. Como el juego es muy simple a nivel conversaciones, no me ha querido decir nada. Pero ojo, porque con carisma a tope que lo tengo, a todos les saco mierda. Les pido más dinero, les pido... los amargo un poco. De hecho, en el pueblo inicial, la que vende cosas, la convencí de que me diera todo lo que tenía, sin violencia, y ahora me odia. Me dice, no, tú ya me has robado, vete por ahí. Un truco Jedi. Sí, porque en las conversaciones sale de vez en cuando... Sí, la opción amarilla, ¿no? Pero sale amarillo clarito, amarillo intenso o rojo. Ah, sí, vale. Depende de si vas a fallar o no. Pero yo siempre le doy, aunque salga rojo, y mi nivel de carisma de momento no me ha fallado nunca. Vale. Yo soy un embaucador. Yo fallé una y le pegué un tiro en el pecho. ¿Quieres carisma? Toma carisma. Bueno, hablemos de la otra cara de Fallout, que es la gestión, que es inmenso. Sí. Es que todo lo que hemos hablado no vale de mucho sin la gestión. A ver, han creado un microjuego dentro del juego, que es la gestión de tus bases. Puedes crear campamentos al más puro estilo supervivientes del... Sí, es del un yermo. Minecraft, es un Sims, exacto. Es un todo. Y comentaba Framan hace un rato que su problema en estos juegos es el síndrome de Diógenes de lo quiero coger todo. Y sí que es cierto que la mayoría de estos juegos casi todo no vale para nada. Muchas veces cosas que no valen para nada. Es todo, le sacas materia prima. Correcto. Sí. En este caso, incluso coger una bandeja de plástico, ese es mi problema, o un tenedor. Por ejemplo, en Skyrim sabía lo que no tenía que coger y no lo cogía y podía pasar olímpicamente. Ojo, pero aquí, ojo, digo, porque si tú buscas como objetivo construir algo, tú le puedes marcar busques eso y te sale con una lupa al lado. Sí. Y lo que no tenga esa lupa, no lo cojas. No lo cojas. Eso pasó muy rápidamente en The Witcher, salió el juego y para hacer muchas armaduras o muchas pociones, era un juego con tanta material de crafteo, que en un parche pusieron que tú pudieses marcar la receta que querías seguir. Sí. En este caso, pero de todas formas, aunque no sepas qué coger, cuando tú lo coges y te das al inventario, te pones encima el tenedor y te dice 3 de acero, 2 de plata. O coges una caja registradora y te dice 4 muelles tal. Te dice en el propio menú lo que vas a obtener. Si mi problema es que lo si luego todo. necesito muelles y no tengo muelles. Y si luego necesito plata y no tengo plata. La microgestión del campamento, que ahora lo comentaremos bien cómo se gestiona y cómo construyes, hace que necesites de todo. Todo lo que hay en el juego No me lo estás arreglando entonces. Claro, no, es que puedes construir cosas súper complejas. Yo soy el extremo opuesto. Yo no he construido una mierda y se puede avanzar. Claro, es que a mí, yo no lo he comentado, pero es que mi problema con el juego es que me saturo de tantas opciones, de tantas... No pasa nada. Cosas. Tienes que ser... A todos los niveles, que no hay... Paco, tienes que ser fuerte. Haz como yo. Yo estaba tentado a coger todo y al final dije, mira, que le den. Yo, pero es que hasta las tienes armas... Tienes que combatir, o sea, tu instinto de, tengo, sí, de tengo, coleccionar. Tengo un montón de armas... No hay un platino por cogerlo, no sé, todo. Oye, el otro día vi una screenshot en Reddit de... Esto antes no me pasaba. Y era un tío que estaba cogiendo hasta... Robando hasta las tostadoras de las casas para ponerlas en su base. Por decorar, sí, ¿sabes? Claro, porque por la gente le gusta... En Skyrim y tal, la gente también compraba casas y las llenaba de mierda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sí, porque... Es que aquí además sacas el muelle, sacas el fusible, sacas el condensador. Sí, sí, sí, sí, o sea, sí. Y en plan de... Vale, ahora no puedo construir una mierda, porque el tema de construir también va en base a tus skills. Sí. Cuando consigues ser un genio en ciencia, pues puedes construir ciertos aparatos tecnológicos, sí, sí, sí, sí, más avanzados, ¿no? Pero dices, bueno, lo voy a coger todo porque en algún momento me hará falta el material nuclear, sí, y no lo tendré. Un ejemplo rápido. Para hacer una mira holográfica fluorescente en el arma, sí, necesitas material nuclear que se obtiene matando, por ejemplo, moscas, sí, que estén infectadas. Sí, que son verdes. Sí. Es muy loco. O sea, tengo que matar un enemigo, coger la carne del enemigo para luego sacar el material nuclear y crear una, exacto, mira holográfica. O sea, y que luego, cuando vas a crearla, de repente te falta habilidad de herrero 1. Exacto. Y tienes que subir un nivel porque los atributos del personaje siguen siendo especial, sí, que es strength, power, sí, todo. Y luego cada letra tiene un desplegable hacia abajo de, creo que son 10 habilidades más, subhabilidades. En la edición especial dan un póster, que es ese póster, el pues de los especiales. Qué chulo, ¿eh? Ah, vale, pues es el que tengo en la Pip-Boy. Es que creo nunca que abierto. Sí, es el baúl con todos los Pip-Boys haciendo diferentes cosas. Pues para carisma, por ejemplo, fijaos si es retorcido todo, que hay una que te permite convencer más al sexo opuesto. Sí. O sea, yo en este caso soy un tío, pues a las mujeres... Se llama Don Juan o algo así. Sí, creo que es Don Juan. O sea, que es muy profundo. A la hora de subir niveles, es como, bueno, ¿cómo quieres enfocar tu personaje de Dark Souls? Pues a magia, sí, tal. No, aquí lo puedes enfocar a ser un galán que, sí, pueda transportar 3.000 kilos de cosas, a lo que quieras. Luego hay pasivas. Dentro de ese árbol, sí, hay skill pasivas que es en plan de, vale, con esto puedes crear rutas de comercio. Solo hay que ponerle un punto. Y luego hay otras... que son habilidades activas, que es, por ejemplo, pues un punto más, lleves 25% más de peso. El segundo punto te da otro 25%. Entonces, también no es un árbol de habilidades en plan de cuanto más mejor, sino puedo elegir estas tres habilidades que ya las tengo para siempre, sí, y hay, sí, otras, sí, que las puedo potenciar más o menos. Uh-huh. Y luego está el tema del campamento, ¿vale? El crafting. Vas encontrando campamentos, se reconocen fáciles porque hay mesas de talleres. Entonces, sí, donde hay un taller puedes crear. Normalmente, bueno, lo que tienes que hacer es, hay unos colonos, bueno, los que viven ahí están amenazados, haces la secundaria, que es un nada, vas a una base, matas a cuatro y vuelves con las buenas noticias, y entonces ese asentamiento ya es tuyo. Uh-huh. Y bueno, de ahí puedes trabajar, tú es eliges... Una locura, ¿eh? A ver, lo aconsejable es centrarte en una base. Sí. Yo la tengo en el pueblo de inicio. Sí, el donde empiezas, ¿no? Donde sí, pero casa. Puedes dejarla donde te dé la gana. Hay una gasolinera al lado, Red Rocket, que lo puedes hacer ahí si quieres, que es donde encuentras, sí, el perrete. Pues esos asentamientos tú lo que puedes hacer es varios o llevártelos a todos al tuyo. Uh-huh. Hay una radiobaliza de reclutamiento que les manda, ellos contactan con esa emisora de radio y les mandan señales en plan, ven aquí, que te cuidaremos, qué tal. Puedes crear un puto pueblo como te dé la gana, ¿eh? Sí, sí, a ver... El tema está en que puedes crear uno. La ventaja de crear varios es que puedes crear rutas comerciales para chapas y para recursos que necesites para construir. Y también la radio, que lo estuve viendo, si la pones en el primer pueblo, sí, claro, la radio tiene un alcance. Sí. Si pones varias radios en varios campamentos, lo, sí, que haces es que tu señal llega más lejos y luego te los puedes traer a todos. El primer campamento te dan a 5 personas, que es un poco el tutorial de los campamentos, y, sí, te regalan a 5 colonos. Que eso es lo que ya tengo. Y hay una pequeña misión que a 5 camas, a 5 te explican. Darles agua potable, tal. Vale, luego tienes que cultivar, ¿no? Para darles comida. Pero no sirve simplemente plantar la hoja de maíz, uh-huh, la semilla, sino tienes que ir a un colono, les asignas tarea, le dices, vale, tú te vas a encargar de la agricultura. Uf. Tú te vas a encargar, es muy sencillo, simplemente es decirle, vale, tú vete, pones una torre de defensa y tú le dices, vale, tú te vas a encargar de la torre de defensa. No hace falta ni que él esté sentado en la torre de defensa. Él saca un arma para representar que es el que se encarga de la defensa, sí, del pueblo. Sí, sí, sí. Y luego, en función de cuánta gente tienes en el poblado, arriba hay 5 indicadores, que es comida, sueño, electricidad y tal, y te pone, pues necesitas 3 de esto. Te vas a comida, pones una tomatera y dices, vale, la tomatera te da 3 de comida. Necesito 3 y pongo una tomatera, lo tengo. Realmente es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa que está... Sí, que la interfaz es una mierda. Es complicado. Sí, sí, no, me costó encontrar los controles de la interfaz. La interfaz no invita a perder el tiempo. Para nada, para nada. No invita a perder el tiempo. Es un horror. Yo es que comentábamos antes que yo personalmente agradecería si en lugar de haberse gestionado todo en primera persona, es decir, tú seleccionas quiero hacer una cama y la cama aparece flotando en rojo donde no la puedes poner, en verde donde la puedes poner, y tú vas corriendo como si fuese una partida normal hasta donde te deja ponerla, que hay veces que no es donde tú quieres. Quizás si se hubiese gestionado una vista cenital o en isométrica, un Sims, que total es acceder al menú, que se levante la cámara, y que tú con el ratón o con el joystick, pues con un joystick pones donde quieres y con el otro lo rotas. Sí. Hacerlo un Sims. Un Sims, en plan, seleccionas a este, tú a este, yo, todo esto, esto. Yo entiendo que, hablar con ellos, que hubiese invitado a que a gente que no está potenciando esa parte, se le hubiese, porque realmente veíamos el otro día, pasaste subir un panel de un Comecocos o un marcianito moviéndose, era una locura. Tampoco te lo explica nadie. Eso es el tema. Sí, está explicado. Pero está en ayuda. Cuando pausas el juego y le das ayuda, pero tienes texto puro y duro. No es la forma. No es la forma. Yo descubrí lo de todo esto de la construcción porque llegué a la zona del autocine, que es una zona de taller, y me encontré el taller, que además está con una. Tienes que abrirlo con una ganzúa, tal y cual. Y entonces me doy cuenta de que se crea un área verde, que es la que está delimitada, y me doy cuenta que puedo destruir todo. Todo. Entonces, perdí 20 minutos. Destruyendo todo, rompí todo lo que se podía romper, lo rompí porque tenía que romperlo. O sea, no podía irme dejando la mitad de cosas sin romper. Entonces, el toque. Rompí todo y luego vi que podía poner tomates o maíz. Me puse a plantar todo lo de maíz que podía. Luego vi que podía poner agua. Es una barbaridad. A ver, entonces, el juego es muy coherente. Dije, madre mía. Cuidado porque tú empiezas plantando una hoja de maíz que te da uno de comida y si te vas 3 días, cuando vuelves, ha crecido el maíz. Tú coges el maíz, por lo tanto tienes o maíz para comértelo o maíz para volver a plantar. Sí. Yo lo he hecho con melones. Melones. O sea, puedes coger y en lugar de... lo puedes consumir para que te dé vida, en plan de me voy de misión, me voy a coger 4 melones y 3 maíces, ¿no? O puedes coger y reinvertirlos en tu pequeña huerta ecológica radioactiva que te estás montando. Pero yo esto como se lo robé a otro que me encontré por ahí que tenía un huerto y se lo robé, ya pues ya para andar. A ver, es muy profundo. Se pueden hacer auténticas barbaridades porque luego tienes, por ejemplo, una radio. Necesitas un generador de electricidad. Sí. Luego tienes que conectarlo con un cable. Que eso lo descubrí ayer, ¿eh? Yo lo descubrí en Chiripa porque no hay ningún sitio que te diga cómo lo haces. O sea, que de repente pasas y pone triángulo, conectar cable. Y es como, ¿vale? Sale el cable, pero no te dice en ningún momento dónde se conecta. Te sale el cable verde cuando das en el punto exacto. Y es aparte, en el menú te dice, crea un cable. Claro, yo me fui al crafting donde se coge cable. Tengo cobre, tengo no sé qué. No, el cable ya está creado. Es ir a seleccionar el aparato, el generador, darle al triángulo y coger el cable con la mano. Es complicado, ¿eh? Es complicado. No está poco explicado. No es amigable. No es amigable. Acercarte. Una vez te metes en el mundo, yo ya me he hecho ahí un plan de planificación urbanística. ¿Sabes? He estado ahí. Estás viviendo a CVPO. He estado ahí. Sí. Montándome. Mira, pues tú vas a dormir aquí. Tú, vosotros a la comuna, que sois la mierda del pueblo. Y tú qué vales, tú a las armas. Y me he montado ahí una. Vamos, soy el alcalde de mi pequeño pueblo. El Sanctuary. Mola. A ver, mola por las posibilidades. Sí. Es muy loco. Yo he visto ahí hilos de gente, o sea, que han montado Que han montado animaciones. Un alien de un Space Invader la han montado con hilos detrás como si esto fuese Minecraft. Es alucinante. Luego vi unas sillas que se sentaban 4 personas, él le daba un interruptor, empezaban a girar las sillas, salía fuego de arriba. Juego de la silla, hacían, madre mía. Y fuego por arriba, cosas muy locas. O sea, es un Minecraft en Fallout. Pero es que está hecho... Es un mecano porque tienes que conectar energía, el agua potable tienes que ponerlo en el río, una purificadora, un no sé qué. Es como, venga, por favor, que yo lo que quiero es jugar. Es rebuscado. Yo debería darle otra oportunidad. Yo creo que me voy a dejar la microgestión cuando me pase el juego. Sí. Si ya tengo, en plan, ya me he pasado la historia principal, voy a perder el tiempo con la microgestión. La misión principal te obliga en algún momento a construir algo. Y ahí es cuando descubrí yo la gestión esta y dije, no, es hago lo que me piden. Lo planteas en medio de la carretera, sin ningún sentido. Está en medio de la carretera, sin ningún sentido. Para que avanzar, ¿no? Exacto. Wow. Hay 4 generadores ahí desperdigados, uno delante del otro. Creo que he creado uno de más sin querer y ahí está. Wow, yo me estoy montando un pueblo más chulo que me quedaría ahí a vivir, ¿eh? Si no fuese por la radiación y las mutarachas, exacto. Yo encantado. Bueno, y luego han añadido, tienes mesas de trabajo para modificar armas, que le puedes crear miras, cañones, tal... Bla, bla, bla. Sí, bueno, eso es más. El de armaduras, que le puedes añadir extras de más almacenaje, menos daño recibido, protección ante radiación. Y también puedes un fogón donde cocinas. Toda la carne que encuentras... Ah, eso no sabía. Como tiene radiación, para quitarle la radiación. Exacto. Ah, eso está bien. El fuego le quita la radiación. Uh-huh. Hierves o quemas la comida, la asas... Es como las bacterias. Tiene sentido, como sí. Claro, y realmente es un Sims posapocalíptico profundo, de verdad. Sí, de tiros. Y en esto... poca gente, a ver, sí que lo menciona la gente, pero no le da importancia. Pero esto es un avance respecto al resto de Fallouts enorme. Sí. Bethesda hizo un acercamiento con Skyrim, con el DLC Hellfire, que te hacías tú, como se pronuncie, lo siento. Sí. Hacías tu casa, te ponías, tenías un hijo, tenías incluso un jardín, jardín, un soldado. Por cierto, a nivel de relaciones, ¿habéis ligado en algún momento el juego? ¿Se puede? No. Sí. Juraría que sí. No sabía. Yo todavía no he podido. Yo tampoco. Yo me quería... Yo he conocido una chicona ahí que... Yo me quería ligar al soldado negro del pueblo. Estaba ahí. No, porque dijeron que podías tener relaciones con tíos. Homosexuales. Con propio perros. Género. No lo sé. Entonces, quería explotar esa parte. Tenía la curiosidad de verlo. Lo que pasa que todavía no sé si no tengo una skill. No sé si no se abre la línea de diálogo. Igual no le gusta. O igual no le gusto y le tengo que disparar en el pecho. No lo sé. ¿Cómo lo gestionaré? ¿En qué le vas a disparar? ¿Qué? Con la radioactiva. Hay un arma radioactiva súper chula, ¿la has cogido? Sí. Que le disparas y explota a la gente. Ah, muy bien. Y hay otra que la hace cenizas. Sí. Joder. Deja un montoncito ahí. La de cenizas es la que recarga. Sí, ¿no? El mosquete. Tengo un mosquete de 5 balas y cada vez que le pega uno, lo frío a la primera. Joder. Pero me ha costado, Dios y ayuda. He tenido que hacer una secundaria loquísima de desenterrar un... Porque las armas, además, cuando matas un legendario, te queda un arma y muchas armas tienen skills o tienen habilidades especiales. Yo tengo una, bueno, me la dijiste tú, no te deshagas de esa, que cuando disparas te da un 25% más de barra de crítico. A ver, hay una barra de crítico. Sí. Cuando la llenas enseguida con le das un botón al cuadrado y ese disparo es crítico, no es una probabilidad como en los juegos de rol de pensaba que era con el bat solo el crítico. Sí, exacto, ese es el bat, pero cuando le pulsas en plan de dispara y cuando va a disparar le das al botón y ese tiro es el crítico. Vale. Claro, la posibilidad está en que si le das a la cabeza y tienes un 5% de probabilidad, seguramente el crítico lo falles. Vale, los porcentajes, y es que lo del batch para mí es muy nuevo. Los porcentajes que salen cuando... De acierto. Son de acierto. No de daño. El daño te sale representado arriba. Cuando le das el disparo te dice cuánto sale. Le sale una barra parpadeando y encima. Y cuando le das varias veces a una sola pieza... Son varios disparos. Son varios disparos, vale. Exacto. Si uno es un 95 y un 5 lo matas. Vale, correcto. Ahí está. O sea, en la barra se ve representado. Se ve directamente representado. Y... la probabilidad de que le des depende de A, el arma que llevas, B, dónde está él, lejos, si está por algún objeto, si hay otro enemigo delante, y por las skills. En el árbol de habilidades hay algunas que te dan más Y las partes del cuerpo que se ven representadas con una barrita, significa que si le bajas esa barrita, le quitas el brazo, la cabeza, matas... Puedes amputarles. Sí. A lo mejor para los zombies. Los necrófagos es muy interesante amputarlos porque son rapidísimos. O un supermutante, el brazo para que no te golpee, si se te acerca y te pega un puñetazo... El supermutante suicida, ojo, el que lleva una nuque en la mano. Ojito con él, Me encontré una base de supermutantes en una finca en Boston metida por ahí, que era, tenía muy de bolsas colgando, chorreando de sangre con extremidades de humanos. O sea, era asquito, ¿sabes? Porque estaba lleno. El juego tiene su qué, A mí me jode haberme cargado una facción con la que me llevaba bien, porque justo fue cuando descubrí una base después de jugar muchísimo y les tenía cierto aprecio. Y ahora ya no puedo volver a verlos, pero sé dónde está su base. Es decir, en algún momento me dirán, ahora vamos a atacar a estos, y les diré, yo sé dónde están. Y ver, mola. Yo, resumiendo el juego, sí que es verdad que al principio le metí mierda al juego. Sé que me arrepiento, entre comillas, porque fui injusto. O sea, hago autocrítica. Yo te lo dije. Fui injusto con el juego, pero también te digo que no es mi juego favorito, ni va a ser mi juego favorito del año. Eso también lo dejo que... Hay pero es que al final el gusto personal de cada Exacto. uno... Exacto. Sí. Yo os lo dije, a mí me tira más el rollo medieval casi. Pero... Para mí, y esto ya es a nivel valoración personal, no se lo impongo a nadie... A mí, los fallos gráficos, los bugs y tal, hay veces, o lo de las animaciones en primer plano, me tiran del juego, o sea, hacen que me lo tome risa en plan de jaja, un jueguico que me he bajado. Hay cosas que no me dan ese regusto a AAA, joder, que es Bethesda, que no es un estudio indie. Sí. Y luego hay otra cosa que dice, joder, es Bethesda, que bien lo ha hecho, cómo se lo ha tomado en serio. No hay muchas compañías que hagan cosas así. Yo creo que el problema que tienen es el motor, que está muy viejo ya el Game Biro, y por mucho que lo mejoran... Entiendo los 12 millones de copias vendidas. Claro. A mí me parece demasiado, para Fallout 4, ese 4 ahí, yo no lo entiendo. Pero se le da mucho hype. Al fin y al cabo, Fallout es una franquicia que no hace falta que juegues. Pero el hype ha sido en 5 meses. Pues lo anunciaron hace 5 meses. Es posible que, el haberlo anunciado y haberlo sacado en relativamente poco tiempo pues haya ayudado. Ojalá se acostumbren las compañías a hacer eso. Tiene tirón en la, ambientación, en el mundo. A ver, el marketing es muy gordo, ¿eh? En metros de ciudades gordas y tal había anuncios de Fallout enormes. Twitter se me ha llenado de Fallout. Sí, todo el mundo que tengo. Es lanzamiento incluso del año. Gente que no se compra juegos de lanzamiento, que no se gasta los 60 euros, hay gente que ha ido y se lo ha comprado. Ha sido su juego de mi lanzamiento del año que me lo compro, el Fallout. Pero yo creo que viene por eso, porque fue el bombazo de ¡buah, tenemos Fallout es que este año! Nadie 3, se lo esperaba. El 3 fue una droga, ¿eh? La gente pone a New Vegas por encima en cuanto a complejidad y todo, porque es más juego de rol. Uh-huh. Pero creo que lo jugué muy seguido respecto a Fallout 3. Salió muy seguido también. Sí, y se me atragantó bastante porque es mucho más complejo. Y yo agradezco la sencillez de Fallout 4 y luego la complejidad la asimilo mejor porque me la saben presentar mejor que New Vegas. New Vegas era como, joder. Era la pereza. Podías hacer un cruce de facciones de locos. Este es un poco más mascadito y tal. Y yo lo agradezco, que no todo el mundo va a ver con malos ojos el que sea más simple. Y ahora veremos los DLCs. Si algo se caracteriza a Bethesda, sí, porque sus DLCs, a ver, tardan en llegar, suelen tener un precio más o menos elevado, pero son DLCs gordos. El del 3 fue muy bueno, el de la Hermandad del Acero. Hubo uno de la Hermandad del Acero, hubo uno el de los aliens. Sí, ¿te acuerdas que subías a la... Era una locura total, habían aliens, se cagaban un poco en la línea argumental. Pero, y había otro que era rollo zombies, que ibas a una ciénaga, ¿no? Sí, ibas a una ciénaga donde había experimentos, había gente con miembros implantados. Bueno, vamos a terminar Fallout 4 recomendándoselo o hablando un poco a modo de resumen a la gente que tiene dudas, porque los que tienen Fallout ya están ahí, están en su droguita y no los sacas de ahí. Yo lo recomiendo con la mente abierta. Si están ahí dudando, que le den, que a las 5 horas no crucifiquen el juego como hice yo, porque es un error. Si lo aguantas y le das la oportunidad que se merece, con sus cosas buenas y sus malas, el juego te da lo que necesitas para acabarte la historia y para descubrir secretos. Yo creo que si alguien conecta con el juego, puede ser la experiencia más increíble que han tenido en mucho tiempo con un producto interactivo, porque realmente atrapa la ambientación. A mí me fascina el caminar, simplemente. Me gusta encontrarme una cueva, entrar a cotillar, ver esas historias representadas con cadáveres, encontrar un arma que salga con la estrellita, que son de las especiales. Al que le guste explorar y le guste el rollo Mad Max, guerra nuclear, posapocalíptico y tal, creo que le va a flipar. Si lo aguanta, aguanta unas horas. A mí me gusta la coherencia, lo que estás comentando. La coherencia de la ambientación me gusta. Me gusta que hay un cadáver sin miembros y salga un escorpión y ahí tenga que haber un escorpión. O sea, sea coherente que ese enemigo esté ahí en ese momento. Sí, a ver, hay veces que te encuentras un juguete en una cueva con ratatopos y piensas, bueno, la rata se la ha llevado porque es una rata mutante, yo qué sé, lo ha cogido de una casa y se la ha llevado. Y esas cosas, el ver objetos peculiares, el saber que puedes coger todo lo que quieras, puedes abrir una nevera y puedes pillar lo que te dé la gana. Los monos, por ejemplo, los monos con los platillos. Ay, que me inquietan, yo les pego un tiro. Me dan un mal rollo y se le ponen los ojos rojos y empiezan a hacer ruidos y a tocarlo. No sé, siempre pienso que van a explotar o algo. El tener objetos preciados que sabes que son únicos y no saber para qué se van a usar y que en algún momento en una misión te digan, no tendrás un tal, y decir, hostia, sí, lo tengo. Es muy satisfactorio. Yo cojo los peluches y los disparo con el arma ese de disparar basura. Hay armas geniales. La Junk Jet es un propulsor de mierda, de basura. O sea, los tiras. Lo lleno de latas y tiro latas y le corta miembros a todo. El juego es muy loco. Puedes hacer granadas con bolas de béisbol y con bolas... Sí, tengo granadas de béisbol. Si disparas las bolas de billar, hay pelotas, bola número 8, le disparas con la porquería y haces un daño enorme, ¿sabes? Le pegas un pelotazo en la cabeza que lo revienta. Es enorme el juego. He encontrado munición para armas que todavía no tengo, o sea que llevo 40 horas y lo que me queda. Y algo a los que escuchan el podcast que les va a gustar, ya sabéis que soy muy rancio para los juegos largos y profundos, estoy haciendo secundarias. Y me apetece hacerlas, o sea, eso habla muy bien del juego. Y contaste que, obviamente sin spoilers, pero hay un giro Gordon. Sí, tiene un momento que coge carrerilla el argumento y te deja el culo roto. Dices, hostia, pues a lo mejor lo que pensaba no es mola. Como es. Tengo ganas de llegar, o sea, de hecho me picaste para seguir con el juego mucho por eso. Tiene un momento, el objetivo principal del juego, lo que buscas. Sí. Bueno, ya verás. Vale, no estás lejos. Por lo que hemos comentado y que yo te acabo de adelantar, este fin de semana te he adelantado. Pero si yo he jugado nada, yo he jugado... Ya, pero comentaste algo de una misión con un personaje que te moló, que eso es principal. ¿El detective? Sí, vale. Yo he avanzado ahí, quizás 3 horitas más. Sí. Vale. Y ya empieza a coger tono. Yo es que me he perdido con mucha paja. Soy nivel 23 ahora mismo, o 24. Es que como no voy con paja y tal, voy directo a las principales. Sí, pero medido en nivel, pues eso. Yo soy 23-24. Construirte la experiencia, que lo sepas. Sí, vale, pues me dedicaré... Plantar un tomate te da 7 puntos de experiencia. Pues joder, a plantar tomates. Como Lara Croft, experiencia por un tubo. Pues eso, que Fallout bien. Bien. Bien con sus cosas, pero bien y muy bien a veces. Fantástico, o sea que las críticas por los gráficos no tienen nada que... O sea, es absurdo. O sea, no... Más allá de lo... La tasa de frames es lo que más me molesta. Sí. Esto... Más allá de lo obvio. Más allá de lo obvio, que es lo que te entra por los ojos. Nada, pero en cuanto te pones a jugar, te olvidas. Y cuando es bello, es muy bello el juego. Claro. No, eso es bonito. Verdad. Los paisajes que son chulos son geniales. Muy bien, pues acabamos aquí con Fallout. Sí, vamos, hacemos un pequeño corte y rematamos con un poco resumen Nintendo Direct, lanzamientos y preguntas. Muy bien, pues ahora volvemos. Bueno, pues esta semana pasada, cuando salga el podcast, hubo un Nintendo Direct, para los que no lo siguieran. Además, fue como a las 11 de la noche en España, o sea que fue bastante tarde. Claro, fue el primero post-Iwata, ¿no? Ha sido el primero. Sí, sí, creo que sí. Hacía como 5 o 6 meses que no hacía un Nintendo Direct, que también es raro, suelen hacer más. Ya, pero bueno, las circunstancias. Sí, claro, claro. Hubo mucho Zelda. Anunciaron el Twilight Princess, que es el que salió para GameCube y Wii. Un remake HD para Wii U. Yo es que, bueno, de Zeldas no he jugado mucho tampoco. A mí no me gustó. Me lo compré con la Wii de lanzamiento y... A mí el Twilight no me gustó. Creo que es el Zelda que menos me ha gustado. Es que soy muy de Wind Waker, que creo que somos... Sí, yo... Estamos aislados ahí. Pero es el más apartado, ¿no? No, pero mira que Wind Waker a mí no me llamaba y cuando lo jugué ahora es mi Zelda favorito. Se mostró un teaser... pero es que dando vueltas la cámara, da la vuelta a la cámara sobre Link, sobre el caballo y ya está, o sea, es que no se ve nada. He visto un GIF de eso y la hierba y tal, se ve muy bien. Claro, es que era un teaser 10-12 segundos. Es el último gran juego de Wii U, ¿no? Pero va a salir si sale en Wii U. Sí, no han dicho Wii U 2016. Wii U 2016. No la vendo todavía. Si vas a jugarlo. Sí, hombre, claro, jugar. Saldrá algo más, pero que parece el último juego gordo de Nintendo. Claro, lo que se rumorea es que van a hacer como con el Twilight Princess, ¿no? Que saldrá paralelo, y luego salió para Wii. Y bueno, anunciaron también el Phantom Hourglass y el Spirit Tracks para Wii U en la consola esta, el Virtual Console. Sí. Mm. Vale. Luego, hablando de la Virtual Console, también para 3DS, Pokémon Amarillo, Rojo y Azul. Toma ya. En 2016, 20 años después, sí, es el mismo día del lanzamiento. No sé cuánto, bueno, el 27 de febrero de 2016. Porque por una cuestión de desarrollo, no creo que sea. Porque es sí que dicen que hay algunas mejoras, no sé de qué tipo. Va a tener online para hacer el tema de Pokémon. Eso mola. Y tal y cual. Claro, para no tirar con cable Link. Claro. Sí, es un poco complicado el cable Link a día de hoy. Para intercambiar Pokémon, yo lo hacía, yo lo llegué a hacer. No, además, es que, de hecho, si quieres tener los originales, si querías tener todos, tienes que hacerlo a la fuerza, porque solo puedes tener, por ejemplo, un... Sí, porque hay... Porque, por ejemplo, si coges a Squirtle ya no tienes a Bulbasaur ni a Charmander. En cada edición hay únicos. Para... Sí. Yo, en mi clase había uno que le dábamos los Pokémon para que nos los hubiese. Y luego nos los devolvía de buena fe. Ah, muy bien. O sea que... Qué majo. Era un entrenador Pokémon vocacional, ¿no? ¿Ahora qué es? ¿Policía? No lo sé. Bueno, anunciaron también nuevos escenarios y cosas para Splatoon. Sí. Una actualización. Mola. Splatoon mola, ¿eh? Yo lo retomaré algún día. Sí, la gente habla muy bien del juego. Sí, la verdad es que ha triunfado. Ya que no tengo Black Ops. Bastante. No, es verdad, joder. Luego anunciaron una web para buscar niveles... ya era hora en Mario Maker. Ah, ya era hora. Un poco las cosas. Porque es horrible el sistema de búsqueda, lo de los códigos. Sí, pues una web para ello. Luego, en 2016, abril de 2016, Star Fox Zero. Bueno. Sin mucho más que se ha visto un poquito más. ¿Mejoraron algo gráficamente? ¿Se pudo apreciar algo? No. Se vio un tráiler nuevo y ya está. Tres pozales de amigos. Anunciaron, presentaron todos los que van a salir la semana que viene con Animal Crossing. Son súper chulos. Party, no sé qué. Sí, yo tengo reservado 4, no te preocupes. No, sí, no. Yo también quiero. Yo quiero a Canela, a Sonic, que hay uno que es el erizo. Y luego Lucas, sí, que es monísimo. El de Mother, ¿no? Sí. Y se ha filtrado uno de Ryu. O sea, sí, es la hostia. Qué guay. Y con qué el Twilight guay. Princess HD, también. Uno del lobo con el personajillo, bueno, este que te ayuda. Sí, no me acuerdo el nombre. Midna. Ese. Sí. Y no sé si había alguno más. Anunciaron bastantes. Se anunciaron un capazo de amigos. Sí. Y bueno, de 3DS también anunciaron que en el Hyrule Warriors estará un personaje de Link femenino. Se llama Linke. Linke. Sí. Dice que no con la cabeza marquilla. No, es que no entiendo ya en algo tan... una historia tan cerrada, quiero decir que... Hyrule Warriors tampoco es que sea canon. Hyrule Warriors. Vale, pero... Joder, es un muso, es... Es que lo veo ahí muy metido con calzador, el personaje ese, ¿no? No, pero mira, el personaje es lo de menos, es el set de movimientos. Eso y tal, sí, eso sí, pero... Luego... Toda la vida con la broma de Zelda y sí. Link. Ya, Link es a mí me hace gracia por eso. Pues yo sigo apostando una troleada de que el personaje principal del nuevo Zelda, sí, de Wii U, sí, es Zelda. Seguramente. Porque va con una capucha, es un poco andrógino, sí, y tal. Sí, podría ser. Creo que es Zelda, creo un que no es Link. Original. Ah, estaría guay por un cambio. Por fin un guay. Zelda, sí, que sí. Lo llaman The Legend of Link. Claro. A Zelda to the past. En fin. Venga. En fin. Dos juegos de rol. Sí, Bravely the Second, que es la continuación de Bravely Default, en el 2016, en el primer trimestre. Luego Dragon Quest 7 y 8, en 2016. Yo en Dragon Quest... No sé, estoy perdidísimo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos juegos hay de esto? Demasiados. Sí. Pero en todas las consolas. O sea... Nada, desde NES, Super NES, luego pasaron a Play 1, Play 2 y ahora lo tiene Nintendo. Vale, mira, es como los Monster Hunter, están haciendo ese viaje. Estoy perdido con esta... Ah, bueno, aquí me he apuntado otra vez los Pokémon porque soy así. Y Mario y Luigi, Paper Jam Bros. Es como un crossover entre... Sí, Mario y Luigi y el Paper. Mario Paper. De Mario Pokémon Paper. Anunciaron uno que era como el Pokémon Stadium, uno de peleas. Sí, el Pokémon Tournament. Que era, sí. Es que era como un Tekken. Pero creo que eso es como que está en Japón y va a salir en Europa o algo así. Sí, algo de eso. Yo lo vi de refilón el Nintendo Direct. ¿Recordáis el Pokémon Stadium? Sí. Estaba bien. Sí, a mí me gustaría tenía la base ver... aquella, ¿no? Me gustaría ver alguno en... No, creo que no. El de 64. El sí. De 64. Que era un juego que te leccionabas los sí, Pokémon sí, sí, y era sí, por sí. Por sí, era el Studium, ¿no? Sí. Y bueno, lo último que se vio fue a un nuevo personaje para Super Smash Bros. Que es Cloud de Final Fantasy VII, que fue un poco guay. Inesperadísimo. Fue como, joder, ¿qué coño es esto? Sí, es un poco extraño. Y bueno, más o menos en resumen fue eso el Nintendo Direct. Que empezaron también algo un poco así de temas indies y demás igual, pero bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Y si parece, empezamos ahora con preguntas. Tenemos vale. Tres. Venga, vamos allá. Nicolás, AllStar Z6, nos pregunta: ¿qué es lo que estudiasteis cada uno y vuestro trabajo se relaciona con lo que habéis estudiado? Bueno, yo en mi caso sí, estudié informática, en la carrera de informática, y soy programador. O sea que sí, más o menos sí. En mi caso no. Diseño de calzado y marroquinería. Vivía en una ciudad que sí, va, la industria era de eso y no tiene nada que ver. Sí, yo estudié ciencias empresariales y bueno, me dedico a gestionar una pequeña empresa familiar. Sí, así que sí. Yo no estudié nada. No, yo no hice carrera. Lo mío tampoco es carrera porque claro, es una especialidad. Yo me hice cursos privados fuera y... Pero y... entonces en cierto modo sí. Sí, porque sí. Eran de 3D y de vídeo y tal y cual y más o menos trabajo de eso, sí. Vale. Alex Ledesma. Dice que escuchó el podcast anterior y que nos pusimos a hablar de headsets. Dice que anda buscando unos auriculares in-ear, que tiene mala experiencia con los Beats. Acaban de anunciar unos de Sony. Sí, pero valen 80 pavos. Bueno, a ver, todo depende de cuánto se quiera gastar. Yo creo que a mí in-ear no me gusta. Si se quiere gastar poco, hay una marca que se llama RHA, ¿vale? Que por 30-40 euros tienen cascos muy auriculares de in-ear muy majos. Había unos de Sennheiser. Que valían unos 60 euros, que están muy bien. Sennheiser tenía... Sí. Es que no me acuerdo el modelo exacto, pero había uno que eran los RX300 o no sé qué 300 o algo así, que compartían diseño con unos de Creative, o sea, Creative Audio, ¿sabes? Los de las tarjetas sí, de sonido, sí. Que eran muy famosos hace unos años, que estaban muy, muy bien. Otros de los que se habla muy bien, de los Xiaomi... Los Piston se habla muy Piston bien de 3, ellos. Creo que son. Los Piston 3, ojo con los Xiaomi porque hay muchas tiendas que venden los falsos. Joder, como what? Es curioso ¿quién que... ha tenido los huevos de, pues, de hacerle los chinos. A los chinos? Entonces, hay que tener ojo con eso, busca información y encuentra la tienda que venda los Piston. O incluso en Amazon, ¿no? Vende los Piston ojo 3. Porque los Piston, no, en Amazon hay veces que los vendedores que venden los Piston son falsos. Si no lo vende la propia Amazon. Si lo vende Amazon. Yo no estaría tan seguro. En Amazon hay AirPods que no son AirPods. Por eso. Ya, entonces, vale, vale. Yo tendría cuidado. Vale, buscaría información por foros y tal y cual y que alguien te enlace. Vale, vale, vale. Los Xiaomi están muy bien. Los RHA están muy bien si quieres algo un poco más comercial. Además, los Xiaomi son baratos, son como 30 sí, euros. Sí, por eso. Yo creo que los Xiaomi serían la mejor opción. Más allá de eso, ya si te quieres ir a precios más altos, puedes mirar Etymotics, puedes mirar Shure. AKG. AKG, no, nunca he probado los in-ear de AKG. No sé si hay unos, es que estuve hablando ayer con un compañero de trabajo, unos, pero lo que pasa es que valen 200 euros. Ya, dicen que está muy, muy bien para ser. Por eso te digo que es que ya ahí sí te quieres gastar más. Yo, pero claro, Beats, si ha probado Beats, no le debe haber salido muy barato, por lo que a lo mejor el rango de precio. Pero los in-ear de Beats creo que son como 80, 90 euros. Ya, pero ya es pasta, ¿eh? Ya. Y es que para pero mí, para a mí es que los Beats no me. Auriculares de diadema de 80, 90 euros los veo bien. Es que los baratos, pero. Porque hay in-ear de diadema. Pero in-ear de tan caros se me hace raro. Los Power Beats. Técnicamente valen 200 euros. Técnicamente, unos auriculares in-ear son mucho más avanzados tecnológicamente que unos cuartos. Si es simplemente por el hecho de que. Que compras menos material. Son pequeñitos. Sí. Quiero decir, tiene menos plástico. Los, aquí los Shure, los Shure S530 cuestan sí, 500 euros. Sí, es una gilipollez. Percepción mía. Vale. Pues eso. Y bueno, Bori viene a preguntarnos más cosas. Tiene dos preguntas. Hacemos una y luego hacemos la otra. Ya han salido los nominados al GOTY en los Game Awards. Ahora os los digo cuáles son. Y ¿estáis de acuerdo con ellos? ¿Qué juego os falta? ¿Cuál os sobra? Y bueno, os comento, es Bloodborne, The Witcher, Super Mario Maker, Metal Gear Solid 5 y Fallout 4, ¿vale? Lo que está es muy típico. A mí me ha sorprendido Super Mario Maker, de hecho. A mí no. Me parece una inclusión muy fresca. Muy sí, yo, es uno que no habría pensado, pero que en realidad sí que tiene sentido. Que cojones, no va a ganar. Por eso me sorprende. No va a ganar. No va a ganar. Pero está bien que esté ahí. A mí me parece bien. Yo no lo incluiría en una lista, no me parece para tanto, pero me parece bonito que lo hayan incluido ahí. Sí, básicamente. Yo creo que el GOTY está entre... Bueno, esos cinco que he mencionado, yo quitaría el Mario Maker. O sea, mi GOTY está entre esos cuatro, ¿no? Es la lista que se espera. Sí, yo de esos cuatro... Os falta Mad Max a vosotros porque os gustó mucho, pero... Bueno... Y FIFA. ¿Qué pasa? Es que parece que esté prohibido meter ahí en el GOTY FIFA. Pero bueno, yo la lista previsible. Es los cuatro que están siempre en todos los tops. Y bueno, The Witcher ya ganó el GOTY en los Joystick Awards estos hace un par de semanas. Que, bueno. Sí, yo creo que se lo lleva a Witcher. Sí, es probable. Y se pueden ver las puntuaciones como van de momento, ¿eh? Creo que sí. Creo que... Pero no es un jurado, o sea, es votación popular. Creo que puede, no, hay dos, está por una parte el jurado de 20 y pico miembros, creo que son, de la industria y del periodismo. De los expertos. Exacto, lo iba a coger con pinzas. Sí. Y luego que hay otra que el público da su support, o sea, su apoyo, que no sé hasta qué punto es relevante, pero en el de que el público puede dar su apoyo, de momento iba The Witcher 3 ganando, mejor estudio CD Projekt, que esto también lo cojo con pinzas, porque que hagan el mejor juego... No quiere decir que sean el mejor estudio, ni viceversa. Ya, pero ya sabes el nombre. Diseño de arte, creo que iba Bloodborne. Sí, banda muchos, sonora iba montón, The Witcher. Hay como 20 premios. Sí, hay un montón. Vale, creo que se puede consultar cómo van de momento. El juego más Most Anticipated Game era... ¿Qué? ¿Un Chapter 4? No, era el otro día, de momento el fin de semana iba este. ¿Cómo se llama? El de Guerrilla, el nuevo. Ah, el Horizon. Zero Dawn, este. Uncharted estaba en el tercer puesto. Yo creo que Uncharted, a ver, se ha... Sí, sí, quizás... Demasiado tiempo ya. Y el otro es una nueva IP, que también... No Man's Sky. No Man's Sky, tampoco, mira, ya, ni hablemos. Bueno, va. Vale, y la otra pregunta es, ¿dónde y cómo soléis jugar a la Vita? Dice, yo soy mucho de transporte público, tirarme a la cama. Yo exactamente eso. Cuando juego en el metro, en la cama o cuando voy de viaje. Yo en casa, en el sofá. Sí, yo en casa, en el sofá y de viaje. En casa no suelo jugar en el sofá y eso normalmente no. En la cama, sí, a veces. Yo juego mucho en el sofá tirado porque me permite acurrucarme un poco ahí en el sofá, no sé. Yo juego en el trabajo, en ratitos libres. Lo hacía antes también, ahora ya no me deja. Ahora tengo que trabajar en el trabajo. Vaya, qué putada. Vaya, bueno, no me lo esperaba. Y bueno, para ir terminando ya con el programa, los lanzamientos de la semana. Va a salir el DLC de Crew, Wild Run, Xbox, ya hablaste PS4 de y PC, sí. Hace dos yo o tres probé programas. La beta. Bueno, Star Wars Battlefront, por supuesto. ¿Es viernes 19? ¿O viernes o jueves? No, el 18 no es miércoles. Sí, 19 pues, es viernes. La jueves. Fiesta de lanzamiento, el evento este que hace. Vale, sale el jueves. Qué raro que salga un jueves, un juego gordo, ¿no? Y Syndicate sale para PC ahora, también el jueves. Y luego el viernes, el día 20, sale Mario Tennis Ultra Smash, que tuvimos la oportunidad de jugarlo en la Gamescom. Está gracioso. Está muy tapado tampoco, no está haciendo ningún tipo de... Hombre, es un juego de tenis de Mario. Y un Mario de... Ya, pero yo quise... Ahora mismo la Wii U tampoco tiene ningún lanzamiento hace meses. Bueno, Mario Maker fue el último y a la vista... En general, Wii U está en el ostracismo más absoluto. Sí, pero por eso, ya que sacas algo, dale un poco de ruido. Pero es tenis, es un Mario de segunda, que va a ser un juego divertido y tal, pero joder, tampoco... Sí, cuando estábamos los cuatro con la seta... Sí, es un juego que no se toma en serio. Es un juego recurrente, que bueno, con amigos y tal. Y otro juego de Wii U es el Animal Crossing Amiibo Festival. Con amigos a punta pala. Un montón, creo que salen como 8 en total. O sea, madre mía. Ya no lo disimulan, lo ponen en el título del juego. Amiibo Festival. Sí, sí, sí. Amiibo Crossing. Y bueno, yo tengo el álbum de cromos que ayer lo viste tú, Pedro. Sí. Y joder, es que hay 100 cromos. Y son aleatorios, es imposible hacerlo. Me voy a arruinar. Y luego Game of Thrones sale también el día 20, pero la versión completa en disco. Sí, de hecho, el otro día recibimos un mail con el código de la... Ponía código de cortesía de Game of Thrones completo y lo dimos en Twitter. Sí, sí. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, para jugarlo, así que preferimos que lo disfrutéis alguno de vosotros. Sí. Muy bien, pues ¿nos hemos dejado algo? Bueno, ¿Fallout 4? ¿Hemos hablado? Un poquito. Vale. ¿Battlefront? ¿Hemos hablado? No lo sé, podemos hablar de él ahora. Bueno, pues ya sabéis dónde podéis escucharnos, dónde podéis encontrarnos, newgameplus.es, @newgplus en Twitter, dejadnos comentarios y votaciones en sitios, darle like. Es verdad, no me acordaba de que mendigas al final del programa. Pero peor es robar. Y que nos pueden enviar preguntas. Hombre, y recordad que nos podéis enviar preguntas por... No hemos robado códigos de betas en Twitter. Madre mía. Perdón. No, nos las han pasado las compañías. Eso, si tenéis dudas, podéis enviárnoslas por DM en Twitter. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¿Qué hablaremos la semana que viene? Especial de Star Wars. Vamos a intentar fabricar un medio especial de Star Wars para hablaros un poco de representación de la saga. Pues venga, hasta la semana que viene.